podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Comiqueando. Este es el número 110. Mi nombre es Andrés Acorsi y hoy tenemos un ilustre panel de gente que viene a decir pelotudeces, como siempre, integrado por Fede Velasco. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal? Buenas. Leito Rubio, ¿cómo estás, Leo? ¿Cómo andan? Y Diego Acorsi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les llamaba? Por supuesto, en los controles haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente, lo tenemos a gran Dani Acosta, como siempre. Bueno. ¿Qué tal, Dani? Vamos a dedicarle este podcast a la memoria, a la leyenda, leyenda blanca y leyenda negra, quizás nos pongamos de acuerdo en un punto intermedio, de quien fuera el arquitecto fundamental del universo Marvel tal como lo conocemos y que nos abandonara hace unos días con nada menos que 95 años de edad. Me refiero al icónico, al legendario, al mítico, al insoslayable, viejito, querido Stan Lee. Allá donde estés, te vamos a dedicar una horita o un poco más de esta charla. Tenemos entonces una figura emblemática, fundamental para entender el cómic norteamericano del siglo XX, y no sé por dónde quieren que empecemos. 1922, ¿no? No, 1922, día 28 de diciembre, nace en Nueva York Stanley Martin Lieber, a quien nosotros vamos a conocer unos años después como Stan Lee. Y bueno, no sé, ¿quieren tirar anécdotas? ¿Quieren ir contando linealmente la vida de Stan Lee? Explota la Golden Age. Martin Goodman tiene la empresa que se llama Timely, publicando cómics que le encarga a los artistas. Y en algún momento el primo de su novia tenía 16, 17 años y Goodman dice: este pibe que quiere escribir lo vamos a poner a limpiar pinceles, y ahí arranca la carrera. Claro, que se había quedado sin laburo el pibe y necesitaba comer, entonces claro, ahí por el sobrino de Goodman, claro. En realidad es sobrino de la novia, de la mujer, claro, de Goodman. Exactamente. No es sobrino directo de Goodman, de la mujer de Goodman. Y él empieza como asistente de coordinación, digamos, no, ahí dando una mano. Como cadete. Bueno, no, empieza como cadete. Es lo que hacían los asistentes de coordinación. Le levantaba los ceniceros a Jack Kirby, o sea, mirá qué loco, ¿no? La vuelta después de la vida, ¿no? Claro, era un esbirro ahí de baja estofa en la editorial Timely, que no era de las más prestigiosas ni de las más taquilleras de los años 40, ni mucho menos. Pero por persistencia, Stan se fue quedando, lo fueron ascendiendo a medida que se iban yendo otros. Se fue a la guerra y volvió. Se fue a la guerra y volvió. A otros no les pasó, entonces claro. Lo fueron ascendiendo a medida que se iban otros colaboradores de la editorial, quizás más importantes. Sí, y que con la caída del boom de superhéroes y la entrada de plata, Goodman le empieza a chupar un huevo a la empresa y busca nuevas formas de solventarla sin esos superhéroes que ya no venden. Entonces, ahí como que le da alguna posibilidad al pendejo este que quiere escribir cualquier cosa. Bueno, vos no te gustaban los superhéroes, bueno, ahora escribí de lo que quieras. Entonces ahí, claro, bueno, eso es Stan ahí empieza a tener a principios de los 50 las primeras posibilidades de escribir en los cómics de la Timely, que ya pasa a ser el Atlas. Atlas. Eso por ahí me parece a mí lo más meritorio, ¿no?, de Stan Lee, que durante muchos años, previo a la explosión de la Silver Age, el tipo escribe absolutamente de todo. Uh-huh. Desde historietas de animalitos graciositos, sí, Millie the Model. Chanchito, Millie the Model, que es historieta para chicas adolescentes, historietas terror de monstruos, copiadas de las de Archie, así de comedias juveniles, de monstruos, de ciencia ficción, de terror, de cowboys. ¿El dibujante de Millie the Model? ¿Lo recuerda? No, los agarré medio. Hubo muchos dibujantes. No, porque hay uno, hay una anécdota interesante, porque hay que era un gran dibujante con el cual Stan Lee tenía fantasías de que iba a poder hacer unas tiras en diarios con este dibujante, que ahora se me escapa el nombre, después lo vamos a chequear la información, pero la cuestión es que este dibujante se muere. Entonces los sueños por ahí que tenía Stan Lee de salir de la editorial en un momento, A ver, él, si su sueño era escribir, que lo consiguen en el marco. Pero, ¿cuál era la aposta? Era pegar en unas tiras de. Claro, sí, que al principio él no le gustaba ni siquiera la idea de escribir historietas. Él quería ser escritor. Escribir historietas porque era lo que había. Él quería ser escritor, claro. Escritor de teatro. Él le gustaba el teatro. Exacto. Él quería ser escritor, claro. Y siempre, cuando un momento la industria, viste, bajaba, que él tenía el sueño de decir: bueno, yo me voy a ir de acá y voy a consagrar a ser un escritor, poetista, no sé, guionista de películas. Uh-huh. Pero bueno, pero al final la historia contó otra cosa, ¿no? Y bueno, estamos a mediados de los 50 y, como decías vos... Y acaparaba laburo Stan Lee, claro, ¿no? Eso es lo otro. Como le gustaba que el chabón escribir acaparaba, de cualquier cosa. En un momento fue, no hay que hacer, cosa, hay que hacer. Y además le debía cobrar barato al tío. Y Goodman va echando... Yo creo que cobraba un sueldo mensual que cubría toda la producción. Exacto, de Stan. Exacto, entonces por su sueldo... Mal, Goodman va echando a todos y no puede decirle a la mujer: voy a echar a tu sobrino. Entonces el único que se queda es Stan Lee. Claro. Lo mandan a él al momento a empezar a echar a la gente. Y encima sí. Él se sentía culpable, porque él dice que una de las cuestiones es que había acumulado un montón de material de dibujantes para tener de backup. Y en un momento, cuando Goodman descubre ese, no sé, placar donde tenían todos esos dibujos, ¿para qué así pagándole? No compremos más nada. Exacto, rajémoslos. No, pero la gente necesita. No, con todo este material no hay que comprar más nada. Y entonces tenía que. Cuando bajaron las producciones, las tiradas, bueno, empezaron. Y tuvo que empezar a echar gente. Y era él el que les tenía que decir. Dice que cuenta la anécdota que iba, echaba a uno, iba al baño, como que no sé, se lamentaba o lloraba, que después volvía y seguía echando a otro. O sea que. Y ese dice que fue uno de los peores momentos de su vida, de Stan Lee. Cuando está arrancando la Silver Age y la editorial. Que Atlas, que se está por convertir en la Marvel, que quedaban Goodman y Stan Lee, y una secretaria y nadie más, no quedaba nadie, ya. Pero en el mejor momento de la Atlas, llegó a tener, cuenta Stan Lee, tres secretarias, y él se sentía que era Gardel, o sea, Gardel. Tenía tres minas que él dice que les dictaba las historias, tres minas que eran bonitas, obviamente, y después se quedaron en. O sea, pasó de estar un momento de tener tres secretarias a su disposición De la Champions League a la B Metropolitana. Exactamente, a una y ni siquiera, así, increíbles. Y acá viene donde la historia se divierte. Uno de los que colaboró bastante con Stan Lee en los 50, que nunca habló bien de él, a pesar de que Stan Lee siempre le tiraba un hueso cuando las demás editoriales no lo llamaban ni para putearlo, fue Bernie Krigstein. El gran maestro Bernie Krigstein trabajó con Stan Lee en varias historias cortas en los 50, haciendo cosas de western, de náufragos, en la isla de la Chota. Muy como Ditko. Ditko y Kirby, bueno, en las de monstruos, fantasmas y todas esas bizarreadas. Esa época, que no se podían llamar de terror, eran de misterio. Claro, por Comic Code. Por el Comic Code Authority, no se podían llamar historietas de terror. Ahí hay unas bizarreadas increíbles. Y después llegamos a un punto en el que la historia se diversifica, depende quién la cuente. Sí. ¿No? Porque, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Lástima que. Mira, yo tengo una teoría. Si Stan Lee se hubiera muerto en el 73. Hoy hubiera pasado la historia como el tipo que creó a la Marvel y los cagó a todos. Y nada más. Casi, ¿entendés? Tiraste 73, podría haber sido 74 el año donde murió Bill Finger. Ponele. Si Kirby hubiera podido contar su versión y pelear contra Marvel sin Stan Lee metiéndole palos en la rueda, hoy Kirby sería la cara de Marvel. Pero Kirby lo único que quería era laburar y dibujar. Sí, y la que lo presionaba mucho era la mujer de Kirby. Que uh-huh. Hay anécdotas que lo llamó por teléfono diciéndole, había salido una nota en un... Estamos adelantando un poco. Pero había salido una nota en un diario importante y a sobre Kirby, Marvel, y hablando mucho de Stan y nada de Jack. Muy poco de Kirby. Obviamente. También era muy callado, muy tímido. Le dicen que lo llamó la mujer de Kirby a putearlo a Stan Lee. O sea, era la mujer de la de Kirby. Porque Stan Lee se vendió a sí mismo. Lo mejor que vendió Stan Lee fue él, ¿entendés? Era un gran vendedor. Yo a Stan Lee lo separo en tres partes: el guionista, el editor, el editor jefe de Marvel y el vendedor. Como vendedor, un fenómeno. Como vendedor fue un fenómeno a la hora de vender sus personajes en los cómics en la Silver Age. Después, cuando quiso salir a venderlos en cine, tuvo 30 años de fracaso. Exactamente. Lo único que logró fue una película del Increíble Hulk y una de Capitán América, berretísimas. Exacto. Mira, hay una definición. Tuvo suerte porque Hollywood llega un momento que se queda sin ideas y dice: la mejor forma de sacar ideas es sacar ideas de los cómics. Y ahí, claro. A partir de X-Men y de Blade, ponen y se dan cuenta que. Pero bueno, X-Men y Blade son fruto de muchos años de trabajo de Stan Lee remándola solo en California, en Hollywood. Bancándose vendehumos peores que él, contratos con World Comics, con World Pictures, que fueron miles de tratos que se le cagaban de risa. Hay una definición que dijo Steranko de Stan Lee que está buena, para la voy a contar, y que decía que era: actor, editor, hipnotizador y hombre del espectáculo. O sea, así lo define Gene Steranko en un momento a Stan Lee. Bueno, Stan Lee llegó a dar conferencias en... En el Carnegie Hall. En el Carnegie Hall, en universidades, en todos lados. Claro, la primera, se pavoneó en universidades. La primera mitad de los 70, que es cuando Stan Lee se convierte en una celebridad. Se convierte en una celebridad posta. El chabón es amigo de Alain Resnais, del director de cine, y lo quería convencer de que filmara películas con los personajes de Marvel. Se supo vender como la cara de Marvel. Obviamente. Y se impuso y quedó. Y a Marvel le servía y compraron... Y Marvel también compró, bueno, está bien, este viejito... Es la cara de Marvel, vamos a decir que él hizo todo. Pero claro, no, si hasta se le adjudican personajes que no son de él. Es la cara de Marvel, pero además es la garantía de que los demás autores no puedan reclamar nada, ¿entendés? Porque claro, a medida que los demás autores aparecían para reclamar, ¡ey, pará! Yo inventé tal cosa. Aparecía Marvel y ella, no, todo esto lo inventó Stan Lee. ¿No es cierto, Stan? Sí, creo que sí. Fuertes aplausos para el ídolo, el que creó todo, el genio, el maestro, el ícono. El tema es que volvamos a cuando... Martin Goodman juega ese partido de golf mítico con los jefes de la DC que se pavonean que la Justice League está vendiendo un montón, que haber resucitado a Flash, a Green Lantern, les estaba dando mucha plata, que los superhéroes estaban de vuelta de moda. Martin Goodman vuelve a su casa y, según Stan Lee, recibe un llamado y Martin Goodman dice: che, Stan, necesito un grupo de superhéroes para pasado mañana. Y Stan Lee supuestamente saca de la galera a los Cuatro Fantásticos. Por otro lado, Kirby dice que vino un día Stan Lee llorando: Martin Goodman quiere superhéroes, la empresa va a cerrar, ¿qué hacemos? Y Kirby saca un ejemplar de los Challengers of the Unknown y le dice: con esto vamos a ser superhéroes, yo te hago los superhéroes y salvamos la editorial. Son las dos versiones. Obviamente nos ponemos... A ver, acá me parece mucho, nos ponemos la hinchada de Kirby. O sea, nos ponemos... Los Challengers ya existían. No, yo lo que quería mencionar... Y no se parecen casi nada a los Fantastic Four. Lo que quería mencionar brevemente es que esa portada está hecha... Ese número y la portada está hecha para pasar como... Casi podría pasar desapercibida entre todos. Entre una más de monstruos. Claro, pero, claro, viste, los pone a los personajes, pero es muy similar a las anteriores historias que hacía Stan Lee Kirby, de monstruos como Grotarro. Claro. Todos esos monstruos, nombres pedorros. Igual. Es más, que Kirby también es un tipo polémico, ¿no? También en algún momento Kirby se adjudicó la creación de Spider-Man. De cualquier cosa. Bueno, que el primer Spider-Man. Entonces, no, digo, pará. Se disputan Stan Lee y Kirby. Pero pará, Stan Lee le pide el dibujo de Spider-Man a Kirby. Y Kirby hace un primer Spider-Man. Pero no le gusta a Goodman. Sí, dice, no le gusta a Goodman. Otro. Está bien, pero hacer un boceto no es ser el creador de un carajo. Déjame de joder. Hiciste un boceto de mierda. O sea, el tipo dice que no, bueno, que estaba todo basado en The Fly. En realidad, que era un personaje de Lee Simon, uh-huh, y la puta que lo parió. Digo, entonces, digo, Kirby también es polémico. En serio, digo, ¿a quién le creemos? Lo ¿le que queremos pasa que creer a Kirby? Cualquier cosa también, hecha con el sistema Stan Lee, o sea, el Marvel Script Way, era lo siguiente: Stan Lee escribía una página. En una página escribía 5 párrafos. Cada párrafo era más o menos una idea de desarrollar en 22 páginas y se lo daba a un dibujante. Y el dibujante, en base a eso, en base a una carilla, tenía que llenar 22 páginas. Entonces, no me digas que en la carilla de el número anterior a la llegada de Galactus, Stan Lee en un lado puso: viene un chabón, un surfista de plata, un tipo plateado de una tabla de surf, eso porque no te lo creo. Eso lo claramente Kirby. Eso se ve que Kirby estaba medio fumetti y te inventó un chabón, un alienígena en una tabla de surf. Entonces, si Stan Lee se adjudica la creación del Silver Surfer, evidentemente pero está robando. Nunca se lo adjudicó. Stan siempre dijo que al Silver Surfer lo agregó Kirby y que se enamoró del personaje. Que figure los créditos, que Stan Lee es el guionista de Fantastic Four, cuando lo único que hacía era tirar la idea de lo que pasaba en ese número. No, bueno, es un choreo. Todo lo que escribió Stan Lee con el Stan Lee Way of Guión es un afano. Sí. No, en todo caso, Stan era coargumentista y guionista, porque los diálogos y los bloques de texto los escribía él. No, era dialoguista. A ver, hay originales de Fantastic Four donde atrás encontraron los diálogos que le puso Kirby. Está bien, después podemos... se los cambió todo. Claro, después también podemos decir cuando Kirby hizo El Cuarto Mundo, que ahí se notaba quién era la voz de Marvel. Que la voz era Stan Lee, y ese mérito no se lo puede sacar nadie. Cuando lees cómics de Kirby con guión de Kirby, te das cuenta que Kirby en su puta vida escribió un diálogo que un ser humano pueda pronunciar. En general son diálogos rebuscados, rimbombantes, chotos, que suena muy mal al oído. O sea, nada que ver con los diálogos que... Pero si no se hubiera publicado... Esto que digo yo, obviamente lo dice gente que sabe, lo dice Peter David, yo lo estoy repitiendo como un pelotudo, pero digo, hay gente mucho más experta en esto que lo analizó. Pero si vos la carilla de Stan Lee en vez de dársela a Kirby, se lo dabas a Juan Carlos Nadie, Joe Shila, o sí, a esos dibujantes, Eddie Murphy, ¿no? ¿Cómo se llama? Murphy Anderson, ¿no? Esos que le gustan aquí Calcatena, que son unos muertos pecho frío. El universo Marvel duraba 2 años, con toda la furia. Sí, obviamente, con los dibujantes de DC, el universo Marvel duraba 5 minutos. Exactamente. La magia de Ditko hace que Doctor Strange sea una creación interesante de Stan Lee. Pero si vos le sacas a Ditko y metés a Doctor Strange en manos de los verduleros que laburaban en la Liga de la Justicia de ese momento, el universo Marvel duraba una semana. Pero ¿entendés? El sistema de Stan Lee era tan así, era tan una carilla, era tan que... Al principio, que la historia contra Galactus es la famosa, los cuatro fantásticos se enfrentan a Dios, no, y eso fue todo lo que dijo. Eso debe haber sido que en un momento Kirby le dice, che, ¿y cómo viene la primera saga? Y ahí Stan Lee le habrá dicho, mira, estoy pensando una saga en la que los Fantastic Four se pelean con Dios. Bueno, copado, haceme el plot, así empiezo a dibujar. Y después le hizo el plot, ¿entendés? Pero no es que el plot era los Fantastic Four se enfrentan a... Bueno, no. Pero en algún momento Kirby dijo eso. Pero Kirby también la exagera. Sí, porque y además todo ese sector de... Porque se lo cansó de que se lo garcharon. Obviamente. Sí. Todo ese sector de la prensa y de los fans que bancan ciegamente las versiones de la historia que contó Kirby, están muy enseñados con Stan Lee y van a decir que Stan Lee nunca inventó nada, obviamente. Pero es obvio que ahí hubo un plot que no era los Fantastic Four se agarran a piñas con Dios. Entonces. Ya, pero tampoco es lo que vemos en las páginas. No, obviamente, ahí es el sudor y el arte y la magia de Kirby. Una idea brevemente desarrollada por Stan Lee, mucho mejor desarrollada por Kirby hasta el límite de ponerle personajes secundarios que no estaban en el guión, todo el desarrollo de las peleas, el desarrollo de toda la parte tecnológica, todo eso lo hacía Kirby. Y finalmente Stan Lee le agregaba los diálogos y los bloques de texto, que son geniales, la buena parte de lo interesante. A ver, hagámoslo al revés también. Dame la página dibujada por Kirby y que el guión lo escriba Gardner Fox o John Broom o Arnold Drake o alguna de las momias chotas de DC de la... Por eso la no se le puede... Era una poronga. No se le puede negar. Eso sí creo con Spider-Man. Spider-Man, si no lo escribía los diálogos Stan Lee... Se hubiera hecho Ditko. Hubiera sido un embole. Imagínate Iron Man, Daredevil, esas series menores de Stan Lee con un dialoguista berreta como los diálogos berreta de DC. Dos números. Algo muy importante, además de esto que estamos diciendo de la voz, que también es la voz de Marvel, que el tipo le hablaba a los lectores como si fueran uno más, y eso es Stan Lee, ¿eh? Eso fue totalmente clave. Es Stan Lee, y eso rompió. Después editoriales como DC trataban de imitar ese estilo en las portadas, y esos de correos personales que al principio los contestaba después la secretaria histórica Flo, que se encargó de eso, pero la voz esa y eso de cómo hablaba a los pibes también lo empezó la DC Comics, ojo, Stan Lee, pero eso le dio... Sí, muchas de las cosas que hicieron grande a Marvel, tipo los crossovers y esas cosas, las reestructura o las pone en práctica la Silver Age Stan Lee. El tema de los créditos, antes de Stan Lee nadie sabía quiénes eran los guionistas. Sí, los dibujantes. Eso, porque el chabón tiene un ego enorme y él quería aparecer en algún lado. Él quería aparecer. Pero en vez de aparecer él, hizo que aparecieran todos los dibujantes, los letristas y los coloristas. En DC no te enterabas quiénes eran los dibujantes, ni los entintadores, ni nada. Te tenías que dar cuenta así, entrenando el ojo. Recién cuando entra Neil Adams, ponen guionista y dibujante. Totalmente. Y además un poco lo otro que trae Stan Lee, y esto es así, es un poco también la mezcla de géneros, ¿no? Empezar a mezclar los géneros. Entonces ahí es donde yo tampoco me creo tanto lo de Stan Lee escribí un párrafo, porque si a vos te dan un párrafo para hacer una de superhéroe, era todo piña. No, le metés la telenovela. Exacto. Igual Kirby era fanático de la telenovela. Acordate que Kirby fue el primer autor importante de historieta romántica, la historia. Entonces, evidentemente, toda la parte romántica no es tan inverosímil que la haya sugerido Kirby o que la haya incorporado. Y aparte tenía que llenar 22 páginas con 5 párrafos. Principio eran 20 igual, Stan Lee me hace los diálogos, le meto 4 páginas de diálogo, que haga lo que quiera, pero así zafa de inventar él lo que no le inventó el otro. Y después la historia, salieron muchos artículos, hasta John Romita, señor, se decía que que él terminó haciendo las tiras de prensa de Spider-Man. Bueno, se decía que no las hacía él. John Romita, ahí en entrevista que ya le decían, pero medio al pasar, no es que tirando, esto no es gente agitando para no como Kirby o otro Ditko, Ditko lo mató. No, durante muchos años le escribía al hermano de Stan, Larry Lieber. Pero se lo adjudicaba a Stan Lee. Pero por contrato, eso porque cuando vos firmás un contrato con un syndicate, el syndicate lindo quiere cheque. Que aparezca el nombre del autor conocido, ¿entendés? Está previsto que una tira diaria muchas veces la va a escribir Juan Carlos Nadie y la va a dibujar el asistente del asistente del que aparece como autor, pero eso está previsto, digamos. Lo que el Syndicate te exige es que aparezca el nombre del autor que vende, porque ellos la venden diciendo es de Stan Lee, ¿entendés? Otro que lo escribió también era Gene Shooter, que la tira, la tira diaria de Spider-Man, claro. Yo creo que por ahí en un principio Lee, sí, por ahí se hablaba mucho por teléfono, o con el, cuando los cargos de él empiezan a ser mayores, o empieza a viajar a universidad, ahí empieza a delegar 8 títulos por mes, no podés escribir 8 era obvio que le decía por teléfono, o a veces ni siquiera, al principio sí se juntaba con los autores, eso estaba comprobado. Las famosas anécdotas de que Stan actuaba las historietas y los dibujantes iban tomando nota de lo que Stan iba actuando, y a veces abría uno la puerta de la oficina y estaba Stan arriba de un escritorio actuando una pelea que transcurría en el espacio, y el dibujante así tomando nota de las bizarreadas que iba tirando Stan mientras se cebaba con la historia. Por que muchas veces eran improvisadas. Exactamente. Pero eso le pasó a todos. Oestergel también dictó historietas por teléfono. Carlos Alvear también entregó cuadritos escritos en servilletas de bares. Sí, o sea, pero no creo que fueran 5 párrafos para 22 páginas. No, era obviamente. Cuadro a cuadro. Pero eso fue un método que desarrolló Stan Lee, también un poco confiando en la chapa de los dibujantes que tenía. Sí, pero después no se las reconocía. Y del ese es el tema. Y del gran no le devolvían los originales. Cuando daba una charla, siempre yo creé todo. Sí. Cuando había que pagar, yo creé todo. Cuando había plata de merchandising, es toda para mí. Y entonces, a Kirby lo cagaron mucho con eso. La plata del merchandising nunca se la llevó a Stan Lee. Se la llevó cuando fue presidente de Marvel. Bueno, no, nunca se la llevaba a Martin Goodman. Se la llevaba a Martin Goodman. Y después, cuando compraron Marvel, otra vez se la llevaba. O sea, esa es por ahí la bronca que dicen muchos de por qué no decía Stan Lee. Bueno, ¿por qué no peleó más por sus compañías? Claro, eso es lo que exactamente. Ahí está la bronca. ¿Por qué no se plantaba Stan para reclamar por todos? Si el reclamo era, che, acá hay 3 dibujantes que vienen a decir que no sé qué. Bueno, decirles que me chupen la pija. Ahora, si es Stan Lee dice que si no nos pagan a todos tanta guita, nos vamos todos a la mierda. Bueno, era obvio que sí se las iban a dar, porque a Stan le iban a dar todo. Porque como dijo hace un rato Diego, Stan se convirtió en la cara de Marvel. Sí, pero Stan era medio bajalienzo. Era medio advenedizo, en el sentido de que si él estaba bien, el resto medio le chupaba un huevo. Claro. Lo que dice Leo, o sea, no peleó por los demás, peleó un poquito por él, y a él le fueron dando todo, un poco porque se lo ganó también. Porque el tipo dejó la vida por la editorial. Se puso la camiseta de la empresa a los 16 años y la chivó hasta que se murió. ¿Entendés? Entonces, bueno, a ese tipo no le puedes pasar. No le puedes decir muchas veces que no desde la editorial, ¿entendés? En algún momento por se lo quisieron lado, sacar de encima y el tipo se fue a DC. Cuando le dijeron, bueno, ahora vas a aparecer como editor emeritus, no sé qué, pero no te vamos a agarpar más todos los años la fortuna que estamos pagando, porque nos fue mal con esto, con lo otro. Bueno, listo, me voy a DC, ¿entendés? O sea, tampoco le temblaba el pulso. Stan Lee no reclamaba tampoco porque los guiones no eran vendibles, o sea, el artista reclamaba su original porque el original lo podía volver a vender y hacer plata. Stan Lee había dictado 5 párrafos por teléfono. ¿Qué iba a reclamar, entendés? No tiene nada. Entonces es mucho más fácil así, ¿entendés? No calentarse por los derechos. Total, yo ya cobré. Bueno, pero también hay que decir otra cosa, que es que el tema de que los artistas se dieron cuenta que vendiendo los originales ganaban una guita mayor que la que vendían por lo que le pagaban las editoriales, eso fue mucho después, eso muchísimo, fue la segunda mitad de los 70, cuando ya estaba toda la trampa cerrada y el gato ya se había morfado a los ratones, ¿entendés? Entonces los tipos se dieron cuenta 10 años tarde del valor de los originales, o más. Entonces fueron el reclamo de, che, yo dibujé todas esas páginas y nunca me las devolvieron. Tarde. Bueno, Kirby y la familia reclamaron, al final se los quisieron retener. Ahí bueno, hasta Kirby saltó a hablar en contra de del ellos co-crearon Capitán América con Joe Simon en un momento por contrato Marvel, saltó por eso. Después él como diciendo, che, loco, yo salté por ustedes, me están cagando a mí. Él quería regalías de los productos que estaban vendiendo, la guita que estaba entrando por los productos de Marvel, por las series animadas, el merchandising Marvel Universe, todo eso, y no estaba recibiendo un mango. Y dice, yo encima que salté por ustedes, me están cagando. Bueno, ahí está la broma. Pero lo loco, el mérito también de Stan Lee es que muchos autores como Kirby, hasta John Romita, señor, etapas antes de que sea Atlas, sea Marvel, que decían, se iban a las puteadas con Stan Lee porque era el que los había echado también, no era por culpa de él, pero si llama a Stan Lee, mandalo a la mierda. Y después todos volvieron a laburar y Kirby se fue a DC, ¿no? Y se peleó a remar. Y después volvió a Marvel. Volvió. Y Stan Lee. Y lo volvieron a cagar de vuelta. Sí. O sea, todos querían volver a Marvel. O sea, evidentemente también eran todos laburantes. ¿Entendés? Eran todos laburantes. Y necesitaban laburar y no sabían hacer otra cosa. Y era una industria donde ya se los habían cogido 50 veces y era que te cojan 51 o no llegar a fin de mes. Y además donde, otra cosa muy importante, hay que pensar eso también, ¿no? Era otro momento, otro paradigma. De todos los tipos que estuvieron al frente de las grandes editoriales o los grandes estudios de dibujantes, ¿quién no era un chanta? todos eran unos chantas. Todos eran hijos de la Gran Depresión que crecieron en los barrios pobres de Nueva York, en los barrios judíos que comían semillitas de mierda porque no tenían ni para comer. Y todos de alguna manera construyeron, por su propio ingenio, talento, inventiva, un imperio. Bueno, para hacer eso un poco garca tenés que ser. Hasta Will Eisner se garchaba a pibes. Perdón, sonó feo. Perdón. Hasta Will Eisner cagaba a dibujantes jovencitos inexpertos que venían a pedirle laburo en su estudio. ¿Viste? Y sí, eran judíos cagando a judíos, era así. No era muy infrecuente que el que llegaba. Era muy nazi eso, pero. No era muy pero es la verdad, pero es lo que era. O sea, no era muy frecuente. Carmán Infantino era un Tano cabrón. Era un Tano cabrón jodido, un garca. También era garca también, sí. O sea, no era muy infrecuente que el que llegaba a la cima de esa pirámide alimentaria se empezara a morfar a los que lo hicieron llegar hasta ahí, aunque fueran sus amigos y sus pares. Era lo más normal del mundo. Entonces, no es que Stan Lee era el malo o el bueno. Stan Lee era uno más de una legión de avechuchos mayores o menores que prosperaban garcando al lado, o sea, pagándole dos mangos, quedándose con los derechos, bla, bla. Stan por lo menos no se quedó con los derechos de nada, porque él no era el tipo... Pero todo aparece presentado por Stan Lee. Bueno, pero porque el que tenía los contratos decidió que Stan iba a ser la cara de la... Como estás diciendo, que pones en el contexto de la época, eso no justifica, ¿eh? Porque para mí Stan tendría que haber saltado por su compañero, pero era un company man, qué sé yo. A ver, yo muchas veces, de muchos de los que criticamos, yo también, yo hay que ver qué haría, qué hubiera hecho uno... Hay que ver qué hubiera hecho uno estando en el lugar de Stan Lee en ese momento. ¿Qué sé yo? En ese momento. O sea, está bien, es fácil mi postura y no quiero justificar a Stan Lee. Para mí, esta madre se tendría que haber saltado. El gran problema de Stan Lee era su ego. Él quería traspasar la barrera del cómic, quería ser una especie de mega artista. Bueno, y lo logró. Cómic, sí, ya sé, lo logró a los 90 años. Dentro del cómic no lo iba a poder lograr. Entonces su objetivo fue hacer famosos sus personajes, hacerse famoso él y salir a vender sus personajes para lograr lo que él quería, que era hacer la comedia musical en Broadway del Hombre Araña, la película en todos los cines de Doctor Strange y así, ¿viste? Bueno, y eso al final lo consiguió, digo. También sí, fue uno. Después de haber fracasado durante 30 años. Bueno, pero al final lo logró, digo. La tomó 30 años. Garpó. Y en el medio, cuántos dibujos animados hizo y cuántas cosas hizo. Tipo, la verdad que transpiró la camiseta. Yo lo que más le critico a Stan es que en un momento dejó de escribir guiones. Para contar billetes. Para contar billetes. Y cuando volvió a escribir guiones no eran buenos. O sea, salvo Parable de la de Moebius, que es una excelente historieta. El resto, Stan Lee del 72. Hasta su muerte. Que muere, tiene pocos guiones buenos. Que no se sabe. Lo que hizo para DC es una mierda. Sí. Para mí hay cosas dignas. No se supo actualizar, me parece. Se quedó con lo que hacía. Y así como en algún momento el tipo fue un adelantado a su época y fue fresco y trajo. Innovador y demás. Exacto. Después se fue quedando obsoleto, digo. No supo dar un salto más. Digo, se ve sobre todo en los de DC que vos decís, ahí se nota, digo, tiene un olor antiguo. A naftalina, todo. Sí, que son del 2001, pero parecen del 72. Del 70 y pico, claro, sí, tal cual. Y Stan Lee quiso escribió un guión de películas, pero tampoco. Pero escribió fracasó. Un montón de cosas, escribió novelas, escribió la tira diaria de Spider-Man durante 8000 años, escribió historietas de los radioteatros. Los radioteatros de Marvel. Escribió un montón de historietas de las que hoy nadie se acuerda. Creó personajes para dibujos animados de los que hoy nadie se acuerda, tipo Striperella. ¿Se acuerdan de Striperella? Sí, hay que ser un hijo de puta. Mi memoria la había olvidado. Que la voz la hacía Pamela Anderson, ¿no? Esa fue. Ah, la Stan Lee media, que ahí lo cagaron a él, ¿ves? Después lo cagaron muchas veces. ¿Cómo que se sí, caga uno? Podemos decir que cuando creó ese portal online con personajes de superhéroes que yo escrito para Stan Lee, se lo empomaron mal, pobre Stan. Ahí lo cagaron. Bueno, mucha gente se colgó de las tetas de Stan Lee para generar proyectos. Sobre para... todo la familia. En los últimos tiempos, la familia lo explotó al viejo. Hasta se me contó anécdotas de que enfermeras le sacaron sangre de más y después te vendían los cómics con la sangre de Stan Lee. No. Eso escuché. Qué groso. Eso escuché y lo creo. Y también me otra anécdota de que el círculo de. No como. Esto como la sangre de Grengol, pero bueno, él lo dijo que me lo mezclaron con las tintas del Escuadrón Supremo. No, parece que hicieron eso. Y otra cosa es, en los últimos tiempos, el círculo interno de Stan Lee, dicen que la hija lo super explotaba y que era bastante mafioso. La hija es una vieja chota de 80 años. Hay anécdotas de círculo ahí interno que de en convenciones que se encargaban de Stan Lee, que apretaban a gente, hay cosas jodidas. CJ es la hija. Le dicen CJ, se llama Celia Joan, claro. O Joan Celia, no me acuerdo, pero es la Celia Joan. es la única heredera de toda la fortuna de Stan Lee. Bueno, eso es lo otro. Es una fortuna, tiene sí. 50 millones. Ah. No, es tanto. Es lo que declararon hace unos años cuando salió, ¿viste? No es nada, esta 50 de mierda, millones. No. Y el arreglo que tenía Pulenta, pero se debe haber terminado ahora que se murió, es que Marvel Universe, los de las películas, le daban un palo verde por año por hacer esos 4 cameos de mierda, 3 cameos de mierda. El tipo había negociado eso, era: me dan $1,000,000 y yo lo único que hago es hacer un cameo del orto, no me pidan más. Y haber creado los personajes no garpa nada en las películas. Era eso, el arreglo era ese. Él era, aparecía y había creado los personajes, recibía un palo verde por año. Aparecía como executive, nah, como no executive es, producer en todas las películas. No, a mí es un palo verde por año. No, es nada si creaste al Hombre Araña, a los X-Men, no, a Hulk, a Iron Man, a Thor, a los Cuatro Fantásticos. Pará. Sí, siempre, igual al final. Es como que me digas, o sea, los creadores de Superman le pagaron $2,000,000. Para resarcir daños y perjuicios. Hijo de mil putas. Sí. ¿No? Es miles de millones, le diste un vueltito. Sí, obvio. Está bien, para un viejo que se moría poniendo sellos en el correo, 2 palos verdes de repente es un montón. Pero comparado con lo que ganó DC con el personaje, lo están recagando. Ojo que le dieron seguro médico también. Ah. Eso fue lo que rosqueó ahí Jerry Robinson, que ahí estaba en el teléfono rosqueando, sí, sí. Iba y venía. Y que le pongan el copy creado por en todo, sí, el merchandising. La verdad que es absoluta injusticia lo que está diciendo, sobre todo con él. Porque Stan Lee como que más o menos quedó mejor parada que esto que estamos mencionando, ¿no? Que bueno, y Bill Finger, pobre, Stan Lee se murió. Mucho mejor. Hablamos de cómo Stan Lee cagó a Ditko o a Kirby o a cuántos personajes que crearon otros, Stan Lee se los adjudica y gana plata y los otros no ganaron nada. Y aparece como la cara visible y el viejito simpático. Bueno, pero ese lugar también se lo ganó, o sea, se lo ganó bien. El tema, bueno, lo que hizo. El cariño de los fans. Los X-Men, no creo que los X-Men es el epítome de lo que con lo que Stan Lee chorea, porque él los creó, pero creó a el concepto. El concepto y a los 5 originales. Y al profe. Y hoy todo el mundo cree que él creó a Wolverine, que él creó a Colossus, que él creó todo, ¿viste? A Deadpool, digo, es lo próximo que se va a adjudicar en cualquier momento. Hay homenaje, bueno, con la muerte de Lee empezaron miles de homenajes. Sí, vi una remera que dice Excelsior y cada letra cruza con el nombre de un personaje y en uno está Deadpool. Está Deadpool, yo no puedo creer. Está Wolverine, me dice, pero no los creo esta Lee. Yo no puedo creer. Ojo, hablamos del Doctor Strange en un momento. El Doctor Strange hace tiempo que ya se lo adjudica directamente a Ditko, ¿eh? Ya Stan Lee lo sacaron. Sí, sí. Justamente, ¿no? Pero para mí es re Stan Lee, el Doctor Strange. Algunos diálogos, no. No, es re Stan Lee, un montón de cosas. Habrá que ver. Sí, no creo que Stan Lee se haya deshecho cargo de la creación de Doctor Strange. Podríamos hablar también un poquito de Ditko, que se murió este año. Y que tuvo tanto que ver también en los orígenes gloriosos de Marvel. Un genio. No solo de Marvel, sino también en la Charlton. Vos pensás que ahí metió a Question, claro, a Blue Beetle, sí, hizo, sí, un montón de cosas. Estuvo en DC también, en, claro, DC hizo Creeper, Hawk and Dove. Sí, sí. Metió mucha magia. Un montón de personajes que no duraron un sorongo. Mr. A. El Starman, el Príncipe Gavin. El Príncipe Gavin, sí, sí, sí. No, un genio. Ditko. Bueno, homenajeamos desde acá también a Ditko. Un viejo loco, ¿no? Porque totalmente. No era viejo cuando creó todo esto. No, pero después se volvió loco y perdió todo contacto con la prensa. Siempre estuvo loco. Con los años limó peor y por ahí cansado de que lo cagaran, digo. Sí, ¿qué sí, sé, sí. Por lo menos fue el que dijo: bueno, ¿saben qué? Se van todos a la puta madre que los parió. Claro. Los mandó a todos a cagar y se fue. Y no sé de qué mierda habrá vivido hasta el día de su muerte. Yo estaba convencido que Ditko iba a agarrar un chumbo y los iba a cagar a tiros a Stan Lee, a todos. ¿Entendés? Editaba fanzine, el viejo loco, pero tenía buena onda con los fans, pero después cuando un fan publicaba un dibujo, él los mandaba a la mierda. Pero ya desde antes, cuando hacía Spider-Man, ya que lo quería meter en el bullpen, en los estos que apariciones dentro de la revista con fotos o grabar el disco ese que quiso grabar Stan Lee con todos los autores, Ditko, no, eso ya no le interesaba, ya era tímido, y en el último tiempo ya ni siquiera Stan Lee se quería cruzar con él. Y bueno, la gran disputa fue por supuestamente por la identidad del Green Goblin, que ahí Ditko lo mandó a la reconferencia. Pero tenía razón del mono. Stan Lee. Ditko quería hacer que cuando desenmascararan al Green Goblin fuera alguien a quien nunca antes habíamos visto los lectores. Y Stan Lee dice, pero eso no tiene gracia. Mucho mejor si es alguien a quien los lectores ya vieron y del cual quizás alguno ya sospeche. No, dice, vos querés hacer eso, sí, bueno, yo me voy. Pero esa partida sí la ganó Ditko con el Crime Master, que sí era un tipo el desconocido. Crime Master, ahí sí, claro. Como que él quería eso, lo logró, pero con el Green Goblin, no, ahí ganó Stan Lee. Pero bueno, tenía razón Stan Lee. Bueno, Ditko también, otro que cuando dijo, ¿quién necesita de estos guionistas mediocres tipo Stan Lee? Yo voy a hacer mis propias historias, se las metió en el culo. O sea, no creo. Está haciendo fanzines. No hizo, o sea, una que trascendiera fuera de Marvel, digamos. No, y aparte el tema, el fanatismo, sí, que tenía. Las personas que trascendieron en DC. Pero no, trascendieron entre comillas. Hawk and Dove duró 5 números, los cuales 3 no lo dibuja él. Creeper no duró nada. O sea, él. Pero siguen existiendo como personajes. Ah, bueno, ah, pero sí. No triunfó él como artista, triunfó en todo caso como creador de conceptos. Bueno, es lo mismo que los X-Men, no triunfaron por lo que hizo Stan Lee. No, triunfaron por lo que hizo Claremont. Y sí, pero lo que pasa es que con Ditko lo que pasó, le pegó mucho la doctrina esta de Ayn Rand. Ayn Rand, claro. Pero le pegó el del mega carajo, que sí, es muy, sí, sí. Entonces eso yo creo que lo terminó de meterse en su departamento y cero contacto. La última vez que apareció en público Steve Ditko fue la primera convención de San Diego. No, 70. Que fue en un hotel, en un lobby de un hotel, se hizo. Me acordé de eso, cuenta una anécdota que un tipo que habló con él, un fan, dice que lo deprimió. Sí. O sea, que el tipo puteando con todo, hablando mal, dije, hubiera preferido no conocerlo y quedarme con la imagen de más copada del viejo. Pero bueno, a ver, con todo lo que se muere. Bueno, es todo lo contrario, Stan Lee, ¿no? Que el tipo viajó a convenciones hasta cuando ya era una momia en estado de putrefacción, sí, siempre sí. Con la mejor onda con los fans, siempre tirando buena onda, apoyando todo tipo de proyectos comiqueros, sea, no sé, Kevin Smith o Magoya, cada uno que aparecía, hola. Y además que Stan era fan de los cómics. Sí. O sea, a mí me consta, yo estuve en su oficina en el año 93 cuando me tocó entrevistarlo. ¿Vos hiciste una entrevista, no? Claro, en Westwood, en Hollywood, donde tenía sus oficinas, en California. Y el tipo tenía pilas de cómics arriba del escritorio y dice, lamento no tener tiempo para leer más. Pero bueno, me copa charlar con gente como vos que sabe de cómics, porque aprendo un montón y porque me gusta y qué sé yo. Y el tipo, viste, el tipo buena onda. Sabía perfectamente quién era Todd McFarlane, Eric Larsen, Jim Lee, o sea, las estrellas de los 90. El tipo sabía quiénes eran y decía, ahora hay guionistas mucho mejores que en nuestra época, y el dibujo así, y esto así, ¿entendés? O sea, Stan leía cómics, y yo creo que en parte también escribió menos porque se dio cuenta que los que vinieron después que él eran mejores que él, ¿entendés? Parte de no querer escribir guiones fue para no eclipsar o para no competir al pedo con Roy Thomas, Jerry Conway, bueno, Steve Englehart, se consiguió buenos pupilos, o sea. Bueno, claro. El que más alaba es Roy Thomas, él, o sea, bueno, siempre alabó, pero eso es verdad, pero también porque de momento ya no tenía tiempo, se lo pasaba de gira por en los campus de universidad, pero antes, y agitando a Marvel por todos lados, el embajador de Marvel. Se convertía en el embajador de Marvel, o sea, toda la segunda mitad de los 60, pasaron por Marvel guionistas que después se convirtieron en grandes guionistas, Archie Goodwin, Denny O'Neill, o sea, Mark Wolfman. No, Wolfman empezó en DC y a Marvel cayó ya en los 70. Está bien. Pero como que el tipo también se calentó en tratar de formar guionistas nuevos que pudieran a seguir con este método Marvel que había inventado él y bueno, y evolucionar. Después, cuando Stan llegó a jefe, digamos, y era el que aprobaba o bochaba los proyectos de series nuevas, ahí apostó por cosas muy locas también, ¿no? En esa Marvel caótica de los 70, donde salían un montón de títulos distintos. Donde pero ahí él ya no cortaba ni pinchaba. Era el que aprobaba o no los títulos nuevos que salían. Se los llevaba ya todo cerrado, Thomas, y decía, mira, va esto, listo, vamos. Y Stan decía, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Stan fue desarrollando, cuando le dejaron mirar las ventas de los títulos, porque era el editor, el presidente, no sé qué, Stan empezó a desarrollar estadísticas de ventas. Ahí fue cuando se dio cuenta que las revistas, si tenían los logos de algún color que no fueran rojo, amarillo o blanco, vendían menos. ¡Qué pelotudez! Te juro. Stan Lee tenía la estadística de ventas de todos los títulos de Marvel de todos los meses y se dio cuenta de que siempre los que más vendían tenían los logos rojos, amarillos o blancos. Así fue que en un momento, a mediados de los 70, dijo a todos los editores, muchachos, de ahora en más los logos de las revistas son rojos, amarillos o blancos. Y el que me pone un logo celeste le mete una patada en el orto, ¿entendés? Che, ¿sabés que era un maestro también Stan Lee en hacerse el boludo? Por ejemplo, un caso con la muerte de Gwen Stacy, que lo hace Jerry Conway, él dice, sí, que lo había aprobado, se dice que lo aprobó la muerte de Westy, y después cuando los fans él iba a convenciones de charlas, lo querían matar. No, no, a mí eso yo no me enteré, no me quedé. Y muchos te dicen, che, lo aprobó Stan Lee. Lo más probable es que no lo haya aprobado Stan Lee, sino el que era editor de Spider-Man en ese momento. Pero él tenía que dar como el visto super, el super aprobante, era la muerte de Gwen Stacy. Y muchas cosas hacía. O después se lo adjudica muchas veces con el tema de la memoria. Te dice, y yo no me acuerdo, bueno, mucho si es esa así. Esa fue la táctica de Stan Lee desde los 60 años en adelante. Cuando yo lo entrevisté tenía 70. Y varias cosas que no quería contestar, decía ahí, la verdad que no me acuerdo. Ese es el típico, era la clásica de Stan Lee. Siempre que ves una entrevista dice eso, no, eso no sé. Sí, no, pero cuando no le discuten algo dice, no, eso fue así, fue como digo yo, y ahí se acuerda perfecto, ¿entendés? Sí, bueno, obvio, claro, cuando no le conviene no se acuerda, ¿sí? Obvio. Lo cierto es que ladri. Yo creo que no se puede discutir a Stan Lee como guionista, ni como promotor de lo que fue el cómic en general, ya no de Marvel. Quizás su gran hallazgo fue la solidez del universo Marvel. Totalmente. Eso de que todos los personajes vivan en la misma ciudad, que todos se conozcan, que todo se conecte, que los villanos se compartan. Esas son cosas impensables para la época. El tipo le metió una cosa al universo de superhéroes que antes no existía. Y que cada personaje tenga su propia forma de hablar. Vos tapás un cuadrito de Justice League de los 60 y leyendo los diálogos solamente, no sabés qué personaje está hablando, porque todos hablaban exactamente igual. El que era de Marte hablaba igual que la mina que era de la Isla Paraíso, que un chabón que había vivido abajo del agua toda la vida, y que Batman, ¿entendés? Bueno, no, pará. Si vos creciste en Atlantis no podés hablar igual que Batman, ni igual que un marciano, ni igual que una amazona, o que igual que Snapper Carr. Entonces, bueno, Stan Lee hizo lo contrario. Si vos tapabas los dibujos y leías nada más los diálogos, te dabas cuenta quién hablaba sin mirar los dibujos, porque cada personaje tenía su forma de hablar. Ese fue, creo que, el gran aporte. Eso de fue Stan genial. Lee. No, y lo que dice Diego de armar una continuidad, bueno, que todos los personajes se conocieran y se cruzaran. Y además, tener cuidado, boludo. Ya que sos el guionista de todos los títulos, podés hacer que, si en el número de este mes de Iron Man estás contando una historia en el espacio, que Iron Man no aparezca en este número de Avengers porque está en el espacio, ¿entendés? Y si metió preso a el Stiltman, que no peleé contra Daredevil en este eso mes porque está mismo preso, ¿entendés? Claro, cosas básicas. Claro, por eso en un momento saca Iron Man, Thor y no me acuerdo otro personaje, los Avengers, y queda solamente Capitán América y mete a Hawkeye, claro, Quicksilver, para no tener y la que estar Carlota. Mirando todo el tiempo qué pasaban los otros títulos para ver si lo pongo o no lo pongo. Claro, exactamente. Era más fácil laburar sin los héroes que tenían su propio título en un título como Avengers. Pero bueno, por supuesto también hubo cosas con las que le fue mal a Stan Lee, ¿no? Tampoco es que el tipo todo lo que tocaba era oro. Con el Silver Surfer le fue muy mal. Fue la gran frustración de él fue tener que cancelar Silver Surfer en el número 18. Son 18 números gloriosos, ¿no? Creo que lo mejor que escribió Stan Lee en su vida. Pero le fue muy mal. Con el Capitán Marvel no le fue bien tampoco. Fue un personaje al que él le apostó mucho y le garpó poco. Y así con varias cosas que, viste, que el tipo estaba convencido que la clavaba el ángulo y la mandó a la tribuna. Lo de Silver Surfer fue la maldición de Kirby, que la quería hacer él y se la llenó encima. Bueno, pero el último número lo dibujó Kirby. Y es excelente. Sí, el cuadro final se dice. Aparte, ahí justo de toque se va Kirby. Dicen que el cuadro final es loco porque lo escribió. Bueno, los diálogos así de Stan Lee, sí, en eso sí. Y como Silver Surfer, odiando la humanidad y pudiendo contra todo, decía como que estaba representando a Kirby con la bronca que tenía. Bueno, pero fíjate que en el 78, cuando una editorial que nunca había publicado cómics empieza a decir, che, ¿qué onda la novela gráfica? Vamos a probar. Contrata a Stan Lee para hacer la novela gráfica del Silver Surfer, le garpa por usar al personaje y le dice, poneme al mejor guionista, al mejor dibujante que tengas, porque acá hay guita en serio y queremos que esto salga a 10 puntos. Y lo lleva a Kirby. Sí, y hacen esa novela gráfica. Fue la primera novela gráfica. De Marvel, seguro. Esa novela gráfica del Silver Surfer del 78, que es una joya, y son los dos dejando la vida, sí, viendo sí. A ver quién tiene la chota más larga y quién suda más la camiseta del Silver Surfer. Es muy recomendable. Está muy buena. Y no está en continuidad, obviamente. Bueno, Parábola de Stan Lee y Moebius dicen que continuaría esa novela en es ese universo. En ese universo, claro. En ese universo, sí. Así que estaría en continuidad. La supuesta secuela de esa historia. Claro, que es una historia, es la llegada de Galactus sin los cuatro fantásticos. Sin los Fantastic Four. Como si fuera una tierra paralela. Exactamente. Pero es muy recomendable, está bueno, es una variante. Después, otra cosa que hizo Stan Lee fue apostar fuerte a Epic. Cuando cuando Heavy Metal, que de la que hablamos en el podcast anterior, rompe todo con las historias más para adultos, con la fantasía, la ciencia ficción, que yo, Stan Lee lee eso y dice, tenemos que hacer esto. tenemos Marvel tiene que tener una revista parecida a esta. Y le da todo el poder a Archie Goodwin y un presupuesto devastador para hacer Epic. ¿Entendés? Que el tipo también le gustaba la apuesta por lo nuevo, por lo raro. En un momento hace The Comics Book, una revista que es un cómic independiente con los autores del underground, pero publicado por Marvel, coordinado por Dennis Kitchen. O sea, una locura. Dennis Kitchen logra que Stan Lee le garpe a dibujantes que hasta entonces solo publicaban en fanzines recontra under, dibujando historietas de drogas, pijas y policía que reprimía manifestaciones. O sea, imagínate la cabeza abierta que tenía Stan Lee en esa época. No, ahí como decís vos, Andrés, todo. Era muy fanático del cómic en general, y ahí con estas cosas estás contándolo, sí, realmente lo demuestra, ¿no? El tipo estaba realmente muy comprometido. Y después, bueno, participa de choreos como, por ejemplo, cuando la empresa que era dueña de Marvel en el año 79, 80, dice, che, estamos pensando, ¿qué pasa si los de DC sacan una versión femenina de Spider-Man? ¿Se puede hacer? Y los abogados de Marvel dicen, sí, se puede hacer. ¿Y qué pasa si los de DC sacan una versión femenina de Hulk? ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Y nosotros les podemos hacer juicio y romperle el culo? No, o sí, pero nos va a salir mucha guita y vamos a tardar 1000 años. Bueno, Stan, inventate una Hulk mujer y una Spider-Man mujer para la semana que viene. Hicieron un aborto, ¿eh? Hicieron una mierda. Y Capitana Marvel también. Hicieron una mierda, pero por lo menos aseguraron que DC no les tocara el culo. Y bueno, salieron She-Hulk y Spider-Woman, que aparecen en los papeles como creaciones de Stan Lee. Son después espantosos. Stan Lee escribió un número de cada una, ¿no? Obviamente. Y son espantosos. Horrible. Pero bueno, ahí está. Era el Company Man, como decíamos hace un rato. Sí, se el ponía. Tipo que hacía lo que la editorial le pedía y lo que necesitaba camiseta, en cada momento. Absolutamente, sí. Se ponía la camiseta. ¿Quieren hablar un poquito de lo que hizo Stan Lee en DC, del Just Imagine? A mí no me gusta nada. ¿Alguien se acuerda? Yo lo leí y pasó sin pena ni gloria, no sé nada. No se puede decir que DC no le apostó, ¿no? Porque le puso muy buenos dibujantes, lo promocionó muchísimo. Le puso bocha. Para mí, DC le puso todo. Era bueno, bien está el día acoso, pero qué sé yo, ¿no? El concepto ya de por sí es una chotada, es agarrar a los personajes con los nombres de los personajes que desea hacer otro personaje con el mismo nombre. Y un Batman hecho por Stan Lee, que es un murciélago, pero va a perder contra el Batman verdadero, ¿entendés? No, dame otra cosa, ¿no? Tu versión de Batman, ¿entendés? No me interesa tu versión de Batman. Claro, o sea, yo creo que ahí le pifiaron en dejarle hacer cualquier cosa. Hubiera sido más. Al contrario, sí, más interesante que esta ley escribiera una historia con cada uno de esos personajes, pero con los canónicos, claro. No, o tendría que haber dicho, hagamos personajes de Marvel en el universo DC. Hacé tu versión de los Cuatro Fantásticos en el universo DC. Elegí personajes secundarios y que uno se convierta en Spider-Man. Y así, ¿entendés? O sea, trae tus mismas ideas de los 60 refrescadas y metidas en el universo DC. Eso hubiera sido un golazo, ¿entendés? Y ahí Stan Lee metía su impronta en el universo DC. No jugar con los nombres de los personajes de DC en un universo paralelo. Aparecen los mutantes de pronto. Claro. Eso hubiera estado bueno, ¿no? Lo que pasa es que el viejo ya estaba re gagá. ¿No? Las mismas novelas son mucho. O jugarse a que escribiera a los personajes de DC. Me parece historias más canónicas. Que lo que hicieron fue lo menos jugado de todo. Bueno, agarrá el nombre y a vos, para vos Superman, que y para mí Superman es un tipo que es un soldado con poderes mágicos. Bueno, anda a cagar. Cualquier cosa. Aparte eso del concepto ya se había hecho en los Elseworlds, o sea, son Elseworlds, o sea, no hubiera sido más rico por lo que están diciendo, que están escribiendo Batman, qué sé yo, o lo que está diciendo vos, Diego. Me parece que hubiera sido más interesante que fueron a lo básico, le pusieron a los dibujantes, pusieron acá, pero no funciona. ¿Quién se acuerda hoy? Nos acordamos como algo bizarro por ahí. Hablando de cosas bizarras, ¿se acuerdan cuando Stan Lee condució un programa donde la gente decía que tenía superpoderes? Un reality show de gente que decía que tenía superpoderes. Terrible, los superhéroes sí. Del mundo real, ¿no? Exacto, sí, que los tipos se presentaban y tenían un traje y superpoderes y Stan Lee lo conducía. Una bizarreada astronómica. Creo que tuvo hasta más de una temporada. Sí. Qué horror. Bueno, Stan Lee era también el locutor el narrador, de dibujos animados. Claro. Sí, de varios. De la serie de Spider-Man fue la primera en la que él aparece. Claro. La serie animada de los 90 de Spider-Man fue la primera en la que Spider-Man se lo encuentra a Stan Lee. El último capítulo. El último capítulo, claro, antes de pasar al otro universo alternativo, no sé qué. Claro, no. y aparece Stan animado. Una deuda pendiente que me parece que le quedó a Stan Lee, él quería ser JJ Jameson. Él quería aparecer, a ver, siempre personaje, uno de sus personajes favoritos, lo sí, dice sí, él, claro. O le gustaba, se sentía identificado claramente. Y le quedó pendiente y él quería en las películas, hinchaba las pelotas. Para actuar ese papel. Sí, en la Spider-Man de Cano de Tobey Hooper, él quería hacer bueno, ese proyecto al final quedó. Yo creo que la gran deuda que tiene la humanidad con Stan Lee es una buena película de Fantastic Four. Creo que lo único que Stan Lee soñó alguna vez y no llegó a ver concretado es una buena película de Fantastic Four. ¿Vos pensás que Stan Lee, entre el número creo que 40 y 60 de Fantastic Four, hace unos números que son demoledores? De está 40 bien, al 80. Kirby, ¿no? Del está 30 Kirby. Al 80. Está la magia de Kirby. Obvio. Con otro dibujante no hubiera, pero esa mezcla de los parrafitos de Lee con el desarrollo de Kirby más los diálogos de Lee, hace unos números que decís, aparece Black Panther, los Inhumanos, Galactus, el Silver Surfer. Tremendo. Una cantidad de personas. Adam Warlock. Todos los que meten uno atrás de otro, atrás de otro. Los Inhumanos. Los Inhumanos iba a ser una serie aparte, después terminaron metiéndose. Eso es muy difícil de transmitir en una película, ¿entendés? Quizá habría que hacer una serie de televisión de los Cuatro Fantásticos. Varias películas, tres películas, cuatro. Una serie de televisión sería brillante. Ya los derechos los tienen. A ver, Marvel se va. Pero, ¿viste? ¿Qué sé yo? Le falta. Disney va a hacer una serie de Loki. ¿Quién te dice que eventualmente no te hace una serie de los Fantastic Four? Sí, sería buenísimo. La mejor manera para mí, sí, yo siempre lo digo, que los Fantastic Four solo funcionan en los 60, eso es lo que yo siempre digo. Me parece que hoy en el Marvel Universe estaría bueno que los metieran como unos personajes que existieron en el pasado, ajenos a todo. Antes de que Hank Pym fuera Ant-Man. Claro, antes de todo, después del Capitán América, poner ahí y anclado ahí, entonces hacer las películas totalmente independientes y si querés en algún momento es que se pierdan como para traerlos al presente y qué sé yo, para mí ahí están muy anclados a lo que es los 60 y qué sé yo, si bien hoy siguen saliendo, pero el concepto todo funciona mucho mejor, me parece que los Fantastic Four explotan y le sacás mucho más el jugo anclados en los 60, en esa época. Pero así dentro de todo, yo no me acuerdo que Stan Lee le haya dado mucha bola, o sea, no están tan enraizados con los problemas sociales los Cuatro Fantásticos como estaba Spider-Man o los X-Men, por ejemplo, que eran mucho más candente la realidad del momento cuando los creó Lee. Mucho más testimonio de los 60 lo que pasaba en Spider-Man que lo que pasaba en Fantastic Four. Fantastic Four tenía el que ellos habían peleado en Corea, nada más. El resto lo sacás y lo metés en cualquier espacio-tiempo. Pero Spider-Man va con el espíritu tal cual. Digo, ese tipo de ciencia ficción y qué sé yo, para mí es muy heredero de esa época, esa onda exacta, digo, esa onda de sci-fi medio futurista, estaba muy en boga en los 60 y funciona mejor, me parece que funciona mejor anclada a esa época, sobre todo cinematográficamente, ¿no? Donde tenés poco tiempo para explotarlo, porque digo, hoy existe los celulares, existen mil cosas, digo, ¿qué cuánto más podés ir? Tenemos a los Increíbles, ¿no? Gloriosa Privada, pero bueno, no son los Cuatro Fantásticos, ¿no? O sea, ahí están, pegan el polo. Pegan el poste, digamos, ¿no? Bueno, algo más, muchachos, para agregar acerca de la leyenda blanca o negra de Stan Lee, de este personaje lleno de luces y sombras, pero absolutamente ineludible, que nos dio la historia del cómic. Yo creo que en parte logró su objetivo porque hoy millones y millones de personas en el mundo conocen su cara, aunque sí, no su obra, probablemente. Hay más que hay gente que cree que es el viejito que aparece en las de Marvel y totalmente, no saben que es el creador de murió, el 80% de los personajes que están en la pantalla. Se murió, mucha gente se lo puso de WhatsApp, de Facebook, y por ahí no tenía ni idea. Uh-huh. Mi vieja sabe quién es Stan Lee, sí, la tía obvio. Chola sí, sabe sí, quién es sí, Stan Lee. O sea, el tipo consiguió trascender. O sea, a ver, creo que él era cholulo, quería ser famoso, quería ser el Jet Set, y lo logró, podemos decirlo. Sí, y lo logró en el ocaso, y no con lo que él quería, que era ser un gran escritor de obras de teatro, ¿no? Lo logró como figurita que aparece. El viejito que aparece en las películas de Marvel. Se convirtió en un ícono cultural. Para mí es un creador más importante que Walt Disney. Y yo creo que el tipo ganó cuando lo llaman para hacer un cameo en Teen Titans Go. O sea, ya trascienden. Bueno, en Mallrats, boludo, en todos lados. Sí, pero Mallrats tiene mil años, sí. Digo. No era la época que estaban de moda los cameos. Era la moda, que el momento en el que Stan Lee estaba muerto, nadie que nadie sabía quién era. Exacto. Y lo viene Kevin Smith y lo resucita y lo trae. Muy bueno. Aparecen muchos episodios de Los Simpsons también, cuando todavía también no era muy famoso, digamos. Yo la última vez que lo vi fue en el 2000, el año pasado, en Tampa, en la convención de Tampa, donde estuvimos con el Dr. Sachs y Cava. Ahí estaba el viejito, bueno, dando una charla y con una infinita cola de gente para firmar. Ya muy viejito, obviamente, flanqueado por muchachones ahí que controlaban. Pero todavía se la bancaba, se vino muy abajo este año. Último año, parece, estos últimos meses. El último invierno yankee fue donde se vino abajo. Sí. Yo creo que la muerte de la esposa, que fue la muerte pasado, de la esposa fue letal. Lo mató. O sea, sí, porque eran más de 60 años juntos. Yo creo que Sí, yo creo que la muerte de la esposa, que era obvio que el primero que se iba arrastraba al otro en muy poco tiempo. Que la esposa era su Richards, ¿no? Él se representaba como Red Richards y la esposa dicen que era su Richards. Y Kirby era The Thing. ¿Lo enterraron con peluquín? Qué buena pregunta, ¿eh? ¿Lo creman con peluquín? No sé si lo entierran como, o lo creman. Como Silvio Soldán, ¿no? Va a ser la pregunta. Va con el peluquín. Pero pensé que tenía entretejido esta no peluquín. Tenía de todo, qué sé yo. Habrá pasado por todas, entre tejido, peluquín. Se lo iba cambiando de color, se lo iba carmeleando. Claro. Pasó bueno, por todas. Llegamos entonces al final de este recorrido por la leyenda de Stan Lee, que para algunos fue héroe, para otros villanos, para otros dejó un vendehumo, un yozapa. Dejó un capo. Varios cameos para próximas películas. Sí, hay como cuatro más. El creador de infinitos personajes, no nombrados a Nick Fury, otro personaje que inventó Stan Lee también. Bueno, no podemos estar toda la vida nombrando personajes que inventó Stan Lee. Así que bueno, desde acá. Que co-inventó, claro. Nuestro homenaje para este gran creador y seguiremos hablando de otros guionistas grosos a los que le vamos a dedicar bloques enteros en futuros podcasts. Y vamos a cerrar con un recuerdo para el maestro Rubén Merigi, que falleció el mismo día que eclipsó un poco esa otra muerte mucho más trágica que la de Stan Lee, porque Rubén tenía apenas 59 años y un larguísimo futuro por delante. Y no tenían así un problema, no sé, vos decís, bueno, tenía cáncer. No, estaba bárbaro. No, estaba bien. Bueno, lamentablemente esas vueltas bizarras del destino se llevó a un amigo, a un gran dibujante argentino, que bueno, que pasó por las revistas de Columba, de las que vamos a hablar ahora un ratito de una de ellas, por Record, trabajó para Conan cuando los italianos pasaron a controlar la franquicia de Conan, trabajó para editoriales más chicas del mercado norteamericano, y bueno, un capo. Yo tuve la suerte de trabajar con él primero en Record y después en Talos. Un tipo muy copado, muy divertido, muy generoso. Daba clases también, debe haber tenido muchos alumnos que lo recuerdan seguramente. Que hoy quizás siguen siendo artistas gracias a lo que Rubén les dio. Y toda esa militancia, ¿no? De recorrerse el país entero yendo a todos los eventos habidos y por haber. Aunque los armara gente impresentable, él estaba por la historieta. Totalmente, apoyando incondicionalmente. Se armaba una muestra de dibujantes en Villa Ojete, provincia de Santa Garcha. Y ahí iba Rubén a pedirle a todos los dibujantes amigos que colaboraban con originales, viajaba a la Loma del Orto para exponerlos, daba una charla, si había que dar un taller, daba un taller, si había que dar entrevistas, daba entrevistas, era un militante incansable. Así que bueno, desde acá el abrazo grande para su familia, para todos los amigos y fans de Rubén, entre los que obviamente nos incluimos. Y bueno, nos vamos a escuchar un tema y volvemos en un ratito con este segundo bloque del podcast. Like she don't care, smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. You've gotta see her. Go in take her home. Don't you wanna take her home? She walks like she don't care. You wanna take her everywhere. Ooh, it makes you wanna cry. She's like a millionaire walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Bueno, segundo bloque de este podcast número 110 de Comiqueando, y en nuestro habitual segmento dedicado a las grandes antologías que marcaron la historia de la historieta argentina y mundial, hoy nos vamos a referir a una revista emblemática del siglo XX, cuyo origen se remonta a 1928. Este año se cumplieron, así como lo oyen, 90 años de la primera aparición de una revista que seguramente todos alguna vez leyeron o hojearon. Me refiero a la revista El Tony, de la editorial Columba. Y sumamos a la mesa a un notable columbólogo, especialista en todo lo que tiene que ver con esta mítica editorial, el maestro Ariel Avilés. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, bien, acá estamos. Contanos un poquito quién sos, a qué te dedicás, cuánto cobrás los petes en los baños de la cancha de Platense. No, eso lo hago por amor al arte. Muy bien. Y es en Constitución. Ah, ok. Que es donde nací. Tomamos nota, tomamos nota. ¿A qué te dedicas? ¿Sos profesor de historia, verdad? No me recibí jamás, ejercí durante 5 años, Igual no está mal ejercer 5 años sin haberse recibido. Bueno, es lo que se hace justamente con los suplentes. Bien. Uno se envicia, da clases y no se recibe nunca. Comió banco de suplentes 5 años y finalmente, ¿a qué se dedicó? Y finalmente seguí laburando duro, digamos, en la editorial de Doello, en Doeditores, y acá estoy, haciendo lo que se puede. Hemos leído muchos prólogos de Ariel en los libros en los que la editorial de Editores republica bastante a menudo material originalmente publicado en Columba. En Comicar también. En Comicar también. Sí. Y alguna... En los libros de Nipur de Planeta también. Ahí trabajé ahí, en algunos libritos del interior, ediciones independientes, que a veces, como está lleno de gente columbera que me conoce, me piden que les escriba algo. Corregimos texto, como... ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, casi hiciste conmigo el libro de Nipur de la colección de Clarín. Justamente, hicimos nosotros tres, ¿sí?, la selección de episodios, sí, si sí, mal no recuerdo. Salió un lindo librito. Hermoso, la verdad que salió. A mí es el que más me gusta. A mí también me gusta mucho. Bueno, tenemos entonces un verdadero especialista en todo lo que tiene que ver con la historia de Columba. No sé si sos muy especialista, Ariel, pero vos me vas a contar. En la era pre-Robin Hood, digamos, en todos estos primeros 40 años de la revista El Tony, que van entre 1928 y 1967, esos 39 largos años en los que El Tony aparece semanal y llega a acumular nada menos que 2.000 números. No sé si es la parte que más te interesa, me parece justamente que no. Ahí ya toco de oído, y ahora estábamos ojeando el número 2.000 que trajo Diego, que es del año 1967, uh-huh. Que es justamente lo que usted menciona, el año en el que aparece Robin Hood en Columba, ¿no? ¿Leíste esto? ¿Te gusta lo anterior? O medio digamos que no es algo que me entusiasme, tengo algunos números y no son cosas que releo. Bueno, vamos entonces a tirar un poco de datos de la época que llega hasta el 67 y después en la segunda parte te vamos a escuchar un poquito. Rompamos la diégesis, bueno, pero igual quiero empezar por el principio. El número uno del Tony, como contábamos un rato, aparece el 26 de septiembre de 1928. Sí, es una especie de suplemento como separata de la revista Páginas de Columba, que se publicaba desde 1922. Es una creación de Ramón y Claudio Columba, los dos hermanos se unen, y por primera vez en la Argentina hay una revista íntegra dedicado a la historieta de punta a punta. Es la primera revista solo de historietas, uh-huh, que existe en Argentina. Originalmente eran 16 páginas nada más, en un formato muy choto, 28x37. 28x37, ¿qué formato es ese? Incómodo, como tan diario, ¿no? Exactamente. Tipo sí, La Nación. Tipo La Nación, ese formato de mierda. Eran nada más 16 páginas, pero le va muy, muy bien. 10 centavos y se mantuvo ese mismo precio hasta 1943. Costando 10 centavos. Es una locura. O sea, de 1928 a 1943 costó 10 centavos. 15 años al mismo precio. Igual que ahora las cosas, claro. Tal cual. Bueno, lo cierto es que esta revista, el Tony, rápidamente alcanza los 300.000 ejemplares semanales de venta, publicándose todos los miércoles. Y al principio tenía como estrella a Raúl Rux, un dibujante argentino muy groso. Al principio las estrellas no eran los artistas, de hecho los no se los mencionaba. Artista, el único artista que tenía chapa en Columba era Carlitos Chaplin, era el personaje de tapa y estuvo como 40 años en adentro. Chaplin era el personaje con el que uno relacionaba el Tony Chaplin. Exactamente. ¿Quién hacía esas historietas? Era de autores británicos. Ah, no, claro. Se hacían en Inglaterra y acá simplemente se publicaba. Y acá no aparecen el nombre de los artistas. Ahora vamos a repasar algunos de los personajes importantes del cómic mundial que se publicaron en el Tony, en la época en la que Columba básicamente compraba material de los syndicates, ¿sí? Estas agencias internacionales que colocaban en los distintos países las tiras británicas. Pero también hay cosas hechas acá, ¿eh? Sí, sí, también vamos a hablar de eso. El Tony Batman publicó. Sí, fue la primera revista argentina que publicó Batman. De hecho, ¿no? Publicó Héroes Enmascarados anteriores a Batman, inventados también. Acá. Mirá. Sí. En 1939 salió el primer anuario del Tony y no le fue bien. Por eso recién en 1949 salió el segundo. Y ese sí le fue bien, y entonces empezó a... Un anuario cada 20 años. Un anuario cada 10 años no está mal. Ahí empezó a salir todos los años posta a partir del 49, porque ahí sí le fue bien. El primero resultaba muy caro, no sé. Algunos autores argentinos de esta primera etapa del Tony que dejaron su huella en la revista fueron Alfredo Ferroni, Horacio Gutiérrez, obviamente Raúl Rux, el más importante. Antonio Presa, que ya era guionista en la época clásica de la revista y luego sería el jefe de arte. En esa época Presa, sí. Pero ¿cuántos años tenía Presa? ¿Mil? Y mil, sí. Pues estamos hablando que esto era el 20. Ojo, te estoy contando de... Arrancó más joven que Stan, me parece. Claro. Sí, estamos resumiendo nombres importantes de toda la primera época. Está bien. De la época semanal. No, digamos. Es que arrancó el número uno, ¿no? Por ahí no estaba. Arrancó en el 65. Claro, claro. O en el 55 o en el 40. La empresa, no sé, murió hace unos años. Sí, claro, y ya era un señor grande. Pero tampoco era infinito, digo. Para publicar ya tenía que tener, por lo menos, no sé, 16, 17 años mínimo. Sí. Bueno, después otros autores importantes eran Silvio de la Porta, Enrique Rapela, gran autor de historieta gauchesca, uno de los más importantes autores de historieta gauchesca que tuvo la Argentina, Vicente Lebochi, Jorge Pérez del Castillo, el hermano de Arturo del Castillo, Hugo Daderio, excelente dibujante de aquella época. Bueno, son algunos de los que colaboraban en una revista que básicamente se dedicaba al relato folletinesco, digamos, ¿no? Tomar adaptaciones literarias ya fuera de folletín. Pero con mucho humor, con mucho humor. Tenía esas dos vertientes. Lo que después pasó a la onda más intervalo, digamos, que es la adaptación de películas, la adaptación de obras de Da Vinci. Clásicos de la literatura, claro. Exactamente. Y también humor así muy, no sé si infantil, pero sí bien lavadito comparado con lo de otras bestialidades que vimos en libros de la época. Sí, sí. Un humor más, más tranqui, más familiar quizá. Y bueno, el tema del folletín, ¿a qué se presta? A lo mismo que la revista semanal, el continuará infinito. Hacer series que todas las semanas tenían 3-4 páginas, continuará. 3-4 páginas, continuará. Y así mantuvieron enganchada a la gente durante años con largos seriales que aparecían, como decíamos recién, a ritmo semanal. De las historietas que trajeron de otros países, de otras latitudes, bueno, la más importante fue Charles Chaplin, que como decía hace un ratito Diego, fue el personaje emblemático. Estaba también Mandrake el Mago, Charlie Chan. Batman fue la primera historia, la primera revista argentina que publicó a Batman. Escúchame, publicaban Katzenjammer Kids, pero le cambiaban el nombre, le ponían el tío Morfoni. Mira vos que lo. Y se lo choreaban, ¿no? El tío Morfoni. Después tenían unos que se llamaban Fideo y Raviol, que tiene una pinta de ser ingleses que le cambiaron los nombres. Un policía gordo y uno flaco. Fideo y Raviol. Otro cómic de DC que salía en Columba era Slam Bradley. Slam Bradley, el famoso detective que empezó a aparecer en el número 1 de Detective Comics. Todo eso acá no se puede publicar, el tío Morfoni, Fideo y Raviol. Bob, el pibe del Far West. También fue una especie de serial muy, muy exitoso. Después estaba Tarzán, estaba el agente secreto X9. Y el gran fiasco fue cuando tuvieron publicar... Y el más importante de todas las tiras humorísticas, de todos los personajes cómicos hechos en Argentina en el Tony, el que se llamaba El Gato Rulito. Claro, es lo que estaba por lo menos. El Gato Rulito, originalmente iban a publicar El Gato Félix. Claro. No consiguieron los derechos, entonces lo pusieron lo a Raúl Rux. Rulito, dijeron, El Gato Atorrante, en 1929. El Tony anunció en sus páginas que iba a empezar a publicar El Gato Félix, que en 1928 estaba re de moda. Nunca consiguieron los derechos, se armó quilombo, le dijeron no lo choreen porque se va a pudrir mal. Entonces contrataron a Raúl Rux para que creara un personaje igual al Gato Félix, pero que no fuera el Gato Félix, y fue Rulito el Gato Atorrante, que fue un enorme éxito en las páginas de la revista El Tony. Iba cambiando el estilo a medida que se iba ayornando, pero seguían siendo el mismo gato con... esos estilos locos, ¿no? Que le al principio muy barberesco al final. Al principio muy influenciado por la estética de los hermanos Fleischer, como sucedía con el Gato Félix, obviamente. Otra punta que también tocó el Tony que le dio buenos éxitos fue personajes de relación con el deporte. Ah, sí, claro. Jugadores de fútbol. Tenía uno que se llamaba Chiripo Golazo, que era así un personaje cómico bastante... enganchó a la gente con la onda fútbol, ¿viste? Anduvo muy bueno, bien. En los años 40 hicieron un serial que se llamaba... Que se llamaba algo así como La vida de Gardel, y te contaron toda la vida de Gardel en historieta, en un larguísimo folletín. Claro, cuando todavía estaba, viste, la necrofilia de Gardel bastante reciente. En 1900. ¿Qué más de todo esto recopilado? Pregunto yo. ¿A nadie le interesa? Que no se puede leer, papá. ¿A nadie le interesa? ¿Es todo abyecto? No sé si abyecto, pero es muy difícil de leer para el lector actual, me parece, que está acostumbrado. Bueno, pero además, no se conservan los materiales. ¿Quién son los autores de muchas cosas? Bueno, porque digo, qué sé yo, digo, es normal, a ver, se en Estados Unidos se reedita historieta clásica todo el tiempo y también hay un montón de cosas que no se pueden leer. Pero es algo bastante reciente en Estados Unidos lo de reeditar historieta clásica, medio ignota. En general... En Estados Unidos se ha reeditado no tanto y no hace tanto tiempo. Es un fenómeno de los últimos 30 años. Como ignoto algo que vendía 300.000 ejemplares, sí. Digo, la puta que lo parió. Sí, porque es algo que ni siquiera estaba pensado para ser coleccionado. No, obviamente. Surge en 1953 El León de Francia. Basado en una telenovela muy popular. Esa la escribía Alfredo Ferroni, si no me equivoco. Mucho de Salgari veo que tenían... Era un radioteatro muy popular, El León de Francia, que se serializó Mundos durante... Gemelos, dibujada por Mac Williams, ofrece una nueva versión de los temas de ciencia ficción. Durante muchísimos años y capítulos se mantiene tan próximo a la verosimilitud que en los momentos culminantes, cuando aparecen los primeros platos voladores, el suspenso se torna francamente dramático. Mirá. Chamuya. El León de Francia se publicó entre 1953 y 1956 y fue un éxito bestial en las páginas de la revista El Tony. Bueno, en 1945 empieza a salir Intervalo, que prueba con... algo distinto, que son las historias completas. Y le va muy bien. Claro. De hecho, empieza a salir también la Intervalo Extra, también semanal. Y en 1950 empieza a salir la revista Fantasía, que es semanal hasta 1959. Ahí empieza la crisis. En 1957, 58, 59, son años donde empieza una crisis económica en Argentina, que dura varios años. Sí, te juro. ¿Para el 57? 58, 59. El en esa época, en el Tony, aparecen dos series de con guión de Oester. Claro. Al mismo tiempo que trabajaba en Frontera, salen sí. dos seriales que iban publicados. Uno es de Rocket, Bull. No, si no, ahora no nos vamos a acordar ahora. Star Kenton y Burt Sain, creo que era. No, uno era un kiosquero y el otro era un aventurero. No, estaban buenas. Y bueno, esta crisis impone cambiar un montón de cosas. Una de las cosas que cambian es que las revistas dejan de ser semanales, se extinguen las revistas semanales en Argentina y empiezan a salir las revistas mensuales. El Tony es la que más aguanta, porque aguanta hasta el 67, 2000 números semanales consecutivos. Y el otro que cambia es que Columba manda un poco a la mierda a los syndicates. Deja de depender tanto de los syndicates para llenar las páginas de la revista y empieza a comprar material argentino, obviamente de dibujantes, algunos muy poco capacitados que recién empezaban, y guionistas también que recién empezaban. O muy pibes, como el caso de Robin Wood, Lucho Olivera, gente que se suma en esta etapa casi sin experiencia previa y obviamente son muy buenos. En 1959, que es el año donde impacta fuerte, empieza a impactar fuerte la crisis, es el primer año en el que el Tony vende menos de 58.000 ejemplares semanales. Para una revista que había llegado a 300.000, sí, vender claro, es un fracaso. Menos de 58.000 era irse al descenso. Hoy nos cagamos de la risa. Hoy, ¿no? Con 58.000 ejemplares sos Gardel. Pero en esa época, bueno, es un bajón de ventas importante. Hacer eso por semana, o sea, es... Y además del Tony estaban las otras, porque había en ese momento ya estaba Fantasía, estaba Fantasía, Intervalo e Intervalo Extra. Claro. Después la última que se suma es D'Artagnan, que empieza a salir en 50 y pico, 57, si no me equivoco. Me parece un poquito más adelante, 60 y pico. Puede ser. Lo cierto es que durante esta crisis, que dura prácticamente hasta el año 67, cierran decenas de títulos en lo que es la industria argentina del cómic, pero ninguno de los de Columba. Cierran los de las otras editoriales, Editorial Abril, Editorial Codex, esas otras editoriales que competían por un lugar en el mercado, son las que se ven mucho más afectadas, mientras que Columba la logra pilotear un poco con esto, ¿no? Con el tema de pasar a Intervalo y a Fantasía a mensuales con historias completas. Y aguantar el Tony semanal hasta donde se puede, y en el 67... En un momento fue quincenal, también el Tony. Y puede ser. Sí. En el 67 es donde el Tony deja de ser semanal y empieza a salir quincenal o mensual. Después empieza la numeración distinta, donde le empiezan a agregar los Tony Color, Super Color, Extra Color, Anuario, el anuario que sale dos veces al año, o sea, semi-anuario, no sé qué. Vos pensás que el 13 de junio del 59 fallece Ramón Columba. Claro, que había nacido en el año 1891. Es una persona de hace dos siglos. Exactamente. Bueno, así que ahí tenemos un repaso hasta 1967, que es donde se repone realmente bueno todo este tema de las publicaciones de Columba, porque entra en escena Robin Hood y empieza toda una renovación de los títulos, basándose ya no tanto en la adaptación de la literatura, del folletín, sino más en las adaptaciones de películas, ¿no? Jugando un poco más con las películas, y ya después en la tercera etapa, la de los 70, cuando ya está consagrado, consolidado el modelo, jugando a la propia chapa, digamos, a que los personajes de Columba son los que traccionan lectores, no la adaptación de tal o cual película o de tal o cual novela literaria. Tienes razón, D'Artagnan es del 57 también. 57 D'Artagnan, muy bien. Como que la legitimidad ya no hay que ir a buscarla fuera de la editorial, sino que los propios personajes son los que son traccionadores de grandes ventas, ¿no? Pero vamos a esta segunda etapa, la que empieza en el 67 con la aparición de Robin Hood y demás. Esto lo vemos primero en la revista D'Artagnan, ¿no? Sí, y el primer éxito de la D'Artagnan justamente es Nippur. Su primer personaje, que sería Nippur. Ese personaje repercute en el que para mí es el primer gran personaje del Tony, que es Argón. Uh-huh. Si se ponen a ver cuál fue el primer personaje, no fue uno de Robin, sino Argón, que según cuentan, y es evidente, era un clon de Nippur. Sí. De hecho, las primeras historias es Nippur albino. Nippur rubio. Lo tiñen a Nippur y sale ahí a recorrer Macedonia. Justamente cuando cuenta Enrique Villagrán que Antonio Presa, que al parecer es el alma mater del personaje, el creador, cuando le pidió diseñar este personaje, le dijo a Enrique Villagrán, dibujame a Nippur. Ahora, con témpera, pintarle el pelo de blanco. Bueno, este es Argón, le dijo. Fuera de eso, después hay una disputa acerca de quién es el primer guionista, que al final nadie lo sabe. Armando Fernández se adjudica el personaje y Jorge Claudio Morain también. Y no encontré a nadie que me diga cuál se publicó primero. Le creemos más a Morain. Bueno, yo sí copié de las fichas de Columba, donde anotaban uno por uno los guiones y quién entregaba, sí, todos los datos de Argón cuando escribí sobre Oesterheld en Columba. Claro. En una sección que se llama Los personajes prestados, y Argón es uno de los personajes que escribió Oesterheld, y yo puse quién es el creador en las fichas. ¿Lo recuerda? No. Uf. Creo que es Morain, creo. Epa. Creo. Me tengo que fijarlo. Próxima aparición de mi libro. Pero no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. El dibujante, el primero fue Mulco, justamente un dibujante clásico de Nipur. Uh-huh. Y al poco tiempo. Estamos hablando de mediados de los 70, ¿no? No, a principios de los... Sí, poco tiempo después de la creación de Nipur. Pensá que el segundo o tercer guionista es Oesterheld. Bien. Claro. O sea que si tenemos que rastrear personajes de la clásica estirpe columbera en el Tony, el primero sería Argón. Para mí que sí. Sí, no fue justamente un personaje de Robin, eso es lo curioso. Y después Mark. Robin, ¿no? Sí, no, eso ya es un poquito más adelante. Claro. Mark es un cachito antes. Claro, un cachito antes. ¿Pepe Sánchez no aparece en el Tony? Exactamente. Ahí iba con Pepe Sánchez, que sería el segundo golazo de Robin con Focht, porque ya venían rompiéndola con Mi novio y yo, que haría en Intervalo. Con historias de almejas, ¿no? Creo que hacía una... Esa es de Intervalo, sí, cuentos de almejas. Esa es de Focht, pero claro. No la escribía Robin. Pero de la dupla Robin y Focht, que el de hecho apareció éxito con... Mi novio y yo, y el segundo Pepe Sánchez, ese sí en el Tony. Exacto, y se la presentó así con bombos y platillos. Había incluso publicidades. Ya habían hecho juntos una anterior de un vaquero. ¿Cómo se llama? Billy Grant. Creo que salía en D'Artagnan, y sí, ni siquiera era como una serie muy constante. Era como aparecía un capricho, claro, que aparecía sí cada tanto, y ni siquiera se llamaba Billy Grant la serie. Era Billy Grant y un agregado. Claro, Billy claro Grant al oeste, Billy Grant a la capilla. Sí, sí. ¿Qué otros personajes así importantes y muy influyentes aparecieron en las páginas del Tony, Ariel? Bueno, después de Argón, de Pepe Sánchez y de Mark, tenemos a Montana Blue, por ejemplo, de Ray Collins con Mangiarotti. Hablo de personajes importantes, a personajes a los que les hayan adjudicado muchas portadas, que sí, eso sí, creo sí, que sí, tiene claro que ver justamente con la importancia que le daban, ¿no? A Águila Negra de Solano apareció. No, esa es de Nipur Magnum. Brigada Madeleine era una que aparecía en el Tony, sí. Después... ¿El Cabo Sabino estuvo en el Tony? El Cabo Sabino era de Fantasía. Aparecía en Fantasía. Bien. Pero no me extrañaría que haya aparecido en algún Tony. ¿Y Gilgamesh? También Fantasía. Gilgamesh es de D'Artagnan. D'Artagnan. Exactamente. En el Tony... El Tony era como la más popular, ¿no? La que estaba apuntada al lector más básico, menos exigente. ¿Puede ser? Decían que era... Hay como una especie de mito, que para mí no se cumplía, porque creo que todas publicaban más o menos lo mismo, que eran, en lo que respecta a géneros, parejas, pero solían decir que las más innovadoras eran D'Artagnan. Y en su momento Nipur Magnum. Intervalo era más para minas. Exactamente, que el Tony era la clásica y la más juvenil era Fantasía. No me parece. A mí me parece que cualquier personaje, cualquier historieta que publicaban en cualquiera de los títulos... Sí, pero por ejemplo, si la adaptación era de una película romántica, la metían en Intervalo. Pero si era la Guerra de las Galaxias... Definitivamente, Intervalo sí era la más... La Guerra de las Galaxias la metían en D'Artagnan. No, claro, en Fantasía. Fantasía creo que estuvo la Guerra de las Galaxias, ¿no? Exactamente, en Fantasía, sí. Bueno, no vamos a poner a indagar en todo lo que era la política interna de Columba, porque no terminamos más, pero sí completar un poco el repaso por la revista El Tony. Después, cuando ya los personajes de Columba están establecidos, y se suma en el año 79 la revista Nipur Magnum, y ahí es como que queda conformado el team, digamos, fuerte de Columba, de esos últimos años de gloria, de esplendor, que son hasta el 82. ¿Tres? ¿De esplendor? Sí. No sé, 82. No sabría decirle. Después decae mucho, ¿no? Hay mucha basura. En realidad hay mucha producción local. En esos años que usted dice, se produce algo que es... Hace rato decía que dejaron de comprar cosas a los syndicates. Al parecer habían comprado mucho y sale una revista parasitaria que se llama Sandokan. Que justamente iba a parar todo lo que publicaban en el Tony, o en Fantasía, o en D'Artagnan, como sí, complemento. Los cómics de Marvel a fines de los 60 salían adentro en el Tony. De Columba. Sí, sí, claro. Claro, bueno. A fines de los 60 publicaron varios cómics de Marvel. Un montón había. Yo me acuerdo de los Thor de Capitán King. América, Thor, Daredevil y Spider-Man. Uh-huh. Si es por la calidad de la producción, eso ya ven gustos, pero una cosa que pasa a fines de los 70 justamente es eso, que el 100% de lo que se publicaba era material nacional, hecho por autores nacionales, guste más o guste menos. para mí los que más bancaban los trapos ahí eran los personajes de Robin o los primeros personajes de los primeros episodios de los personajes de Ray Collins. Pero después va en gusto. ¿Y cuáles son así los que vos te parece que son los más remarcables de esa época? Y los que mencionamos hace rato, justamente, Mark, Pepe Sánchez. Ya, pero esos son de los 70. Yo digo, entrado a los 80, ¿qué rescatás? ¿Cuáles son así? ¿Qué personajes nuevos le dan aire al Tony? Creo que se mantuvieron siempre justamente con Pepe Sánchez, que era como una especie de comodín que tenía que haber sí o sí un episodio, con Mark, que de hecho lo abandona Robin y lo continúa un poco Ricardo Ferrari y Armando Fernández. Y siempre iban con esos adelante. Claro, con el caballito de batalla. Claro, claro. En la segunda mitad de los 70, cuando Ray Collins empieza a colaborar en Columba, tiene una producción infernal. Tiene más series que Robin, Ray Collins en Columba. Sí, definitivamente. De hecho, Nippur Magnum, que surgió para que tengan su propia revista personajes de Robin. Los personajes ya los hacía Robin. Dick Norman, que era de Robin, lo hacía Ray Collins. Jacaró, que era de Robin, lo hacía Ray Collins. Dennis Martin lo hacía Ray Collins. Ray Collins. Todos los personajes que abandonó Robin lo dejó con el dibujante y con la fama anterior, que en algunos casos mantuvo y en otros, bueno, quedaron como quedaron. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. De los personajes que se fueron sumando en los 80, así más o menos importantes, como Mojado, Morgan, ¿cuáles fueron al Tony? ¿Se acuerda de alguno? Mojado fue el Tony. Justamente con Fogg también, sí. Con Carlos Fogg. Chaco, no. Chaco, ese es de D'Artagnan. Ese es de D'Artagnan. De Kosakovic y Connor. No. Kosakovic y Connor, creo que era del Tony, sí. Esa ya es de fines de los 80, sí, ¿no? Sí. Kosakovic y Connor. Pero Mojado es un personaje bastante importante. Sí, claro. Porque le permitió justamente la dupla de Robin y de Carlos Fogg algo más serio. Exacto, abandonar lo que era la comedia, y a mí me parece que con muy buen resultado. Uh-huh. Así que, y a fines de los 80 ya tiene a Ferrari con algunas series como Cerebro de Fuego, que no se acuerda nadie, pero tiene series muy lindas. Tiene series muy lindas Ferrari, pero que podrían haberse publicado también en cualquier otra revista, porque Ferrari, como en su momento Ray Collins, empezó a acaparar páginas y páginas de distintas publicaciones de Columba. Que no sé si vale la pena mencionar, pero... No, sí, el tema es que no hay un personaje así que la recontrapegó. Entonces quizá hacer muchos unitarios, hacer series tipo, no sé, El Cardenal o esas, así que... El Capellán, más o menos sin pena ni gloria, como que... Y te decís, ¿pero dónde está el hitazo? ¿Dónde está el Nippur? Y era Pepe Sánchez, claro. Y era Mojado y era Mark, sí, hasta determinado momento era Mark. Y después con sus reconstrucciones, ¿no? Sí, pero uno se acuerda ir al consultorio del dentista y siempre había un Tony ahí para ojear, ¿viste? Como que era una especie de obligado en todos los espacios públicos tener las peluquerías. Un Tony, claro. Claro. Bueno, después en los 90 viene la perestroika, la famosa reformulación de los títulos de Columba, que se empiezan a parecer mucho más a los de Record, o incluso a Puertitas, a publicar el mismo material, las mismas historietas. Bueno, toda esa debacle sin sentido, que termina en el 2000 con las revistas cerrando y relanzándose los comic books con republicaciones de las primeras apariciones de algunos personajes. Utilizando el nombre del Tony, pero como presentador, claro, de un personaje. De un personaje que era Sabarese, me parece. Era Mark, ¿no? Era Mark. Tony presenta a Mark. Y bueno, entonces hasta el 2000 se mantiene la continuidad esta de las antologías grandes. De esa etapa. Columba como editorial le venía sumando deuda a una imprenta, mucha deuda. Entonces la imprenta pone a lo que se llama un síndico, que es una persona cuya función es rematar la empresa que le debe a la otra. Entonces el síndico viene y dice: che, tenemos que hacer que vender a Columba, desarmar a Columba para que le dé plata, para que con eso pague la deuda que tiene con la editorial, con la imprenta. Claro. Entonces la imprenta le exige a la editorial Columba pagarle la deuda. Entonces, una forma de pagarla es entregándole todo. Entonces, editorial Columba pasa a depender de la imprenta a la que le debe plata. Entonces, una vez que la imprenta tiene Columba, dice, bueno, pero con esto no pagamos los sueldos. ¿Qué hacemos? Son millones de páginas de historieta dobladas, tiradas, es un bollo, comida por las ratas, cosas que no sirven para nada, revistas cerradas, reimpresiones berretas, tapas recortadas. Y el síndico este dice, bueno, vamos a tratar de aprovechar el capital que tienen estas revistas, que es la chapa de sus personajes y de sus títulos, para volver a lanzarlas. Entonces, con cero presupuesto porque no se podía gastar más plata, porque la plata era lo que había que recuperar, era lo que Columba le tenía que dar de alguna manera a la imprenta decide sacar estos comic books. Entonces la idea fue aprovechar los nombres como el Tony con los personajes como por ejemplo Mark para sacar revistas que vayan directo a con los mejores productos que Columba le puede dar al público, que el público le dé algo de plata a la imprenta, que era la que se arriesgaba para tratar de recuperar ese muerto que le había dejado Columba. Claro. Un muerto grandísimo, que de hecho tuvieron que llevarse todos los originales, todas las toneladas de papel de un galpón a espacios que le tuvieron que abrir adentro de la imprenta. Bueno, después de un año, no sé si llegó al año. No, como, menos. Sí, ocho meses. Sí, en realidad nueve. Sí, porque hubo mucho previo antes de revistas sacadas. Pero con 6-7 números, la imprenta dijo: mirá, estamos arriesgando plata y no estamos perdiendo, pero tampoco estamos ganando. No sigamos más porque es arriesgarnos y la situación económica está cada vez peor. Claro, estamos hablando del 2001. Igual alguna inversión hubo, ¿no? Porque mínima, pagaron, mínima. Pagaron a portadistas, retipearon todo, hubo una limpieza de color. Sí. Hubo un mínimo porque fue una especie de plantarme y decirle: mirá, ok, la inversión es cero, pero hay que hacer. Para que esto se venda, tiene que tener tapas nuevas, letras nuevas, diseño, algo mínimo. Entonces como que un poco se pudo, pero mínimo, en el presupuesto era 0,5. No se puede gastar nada porque todo, ya Columba debe tanto que no se le puede seguir sumando deuda a Columba. Hay que conseguir que Columba le dé plata a la imprenta, no al revés. Bueno, era un medio kamikaze y bueno, se hizo lo que se pudo. De todos modos, estamos hablando ya de cuando las revistas no salían más, ¿no? Ya no existía más esto que veníamos hablando desde 1928, que era la antología con un montón de historias, con continuidad, sin continuidad, con historias más largas, más cortas. Ya eso no existía más. No existía más el color tampoco. El Tony durante muchos años fue a color. Para cuando llegamos a esta etapa de los comic books, ya nada de eso quedaba en pie. Quedaban simplemente las marcas y los personajes. Lo cierto es que, bueno, así medio sin pena ni gloria se fue terminando entre el 2000 y el 2001 la extensa historia del Tony, que, como decíamos, empezó en 1928 y que, bueno, nadie le va a discutir nunca la chapa de haber sido la primera revista argentina que solo publicaba historietas. Así que es obvio que está entre esta selección de antologías a las que le estamos dedicando estos bloques de recuerdo en los podcasts. ¿Algo más para agregar, muchachos, o nos vamos al último bloque? Pensemos la cantidad de cientos de miles de lectores que se acercaron a la historieta gracias a estas revistas, ¿no? Que ya sea de 1930, que vendía 500.000 por semana, o en 1977, que vendían... Entre las cinco revistas llegaban al millón de ejemplares, claro. Entonces, en esa época Columba tenía sus campos de árboles de donde sacaban el papel. O sea, tenían campos con árboles. O sea, tenían sus propias papeleras, sus propias imprentas, su propio sistema de distribución de logística de camiones. Pero mira qué loco, alquilaban las oficinas de ahí de Sarmiento. Bueno, yo creo que en parte por esto, ¿no? Y por Oesterger también, y qué sé yo, es que acá la historieta no está por ahí tan mal vista como en lugares como Estados Unidos, que la consideran netamente para idiotas o para pibes. Acá me parece que no está tan menospreciada la historieta, o por lo menos es una impresión que a mí me da. Ojo, tampoco con esto estoy diciendo tiene un marco que dicen es genial. No, tampoco. La chapa que te da la historieta. Decís, pero me no parece sabes, que rechacé tres premios Nobel a la lectura. Pero hay como más cultura acá de leer historietas, digo. Es más normal que, sobre todo con tipos por ahí viejos y qué sé yo, que hayan leído historietas, incluso de adultos, no solamente de pibes. ¿Este era popular? A mí me... La mula no coincide mucho, me parece. Que justamente es algo popular, empezando por el precio que se manejaba, ¿no? ¿Cuánto me dijo que era? 10 centavos durante 20 años. Yo no sé lo que serían 10 centavos, pero suena muy poco, ¿no? Nada, 10 centavos eran nada. ¿Qué serían 10 centavos en esa época? Claro, pero bueno, vos pensás que si tenés tu propio papel, tenés el material comprado barato afuera, claro. Tenés las páginas de Columba que... Y había lectores también, por ahí lectores que no eran lectores de historietas. Si tiraban 200.000 ejemplares, agotaban, tiraban 300.000 y agotaban, bueno, claramente había interés de la gente. No es que tiraban 300.000 y se lo metían en el culo. Claro. Y encima, como decíamos, el efecto del Tony, que no solo llegaban a vender millones de ejemplares, sino que tenía... El lector se multiplicaba por 5. O sea, eso, la cantidad de lectores era la cantidad de venta multiplicado por 5. Cada ejemplar se leía por lo menos por 5 personas. Claro. Porque el viejo mito de que el Tony se lee en el tren y cuando uno llega se lo pasa a otro y así. Bueno, eso era mucho. El Tony estaba calculado para durar un viaje en tren, ponele. Eso es un cálculo de 11 Moreno. Sí, pero bueno, el tema era que después otro la leía y otro la leía, entonces ayudó muchísimo a difundir la lectura de la historieta. Quizá no comparto lo que dice Fede, que la historieta tenía un aval social. Para mí la historieta siempre estuvo considerada extremadamente infantil y estupidizante, pero bueno, sí estaba él la historieta popular. La historieta popular era Columba, claramente. No creo que tenga una especie de, como decías vos, de aval, oh, sí, la historieta de aula, que le chapa cultural. Porque no, la cultura no estaba relacionada con la historieta. Para mí la historieta estaba relacionada con el humor infantil y con lo extremadamente popular. No sé. Bueno, cerramos acá este bloque acerca de la revista El Tony, conmemorando el 90 aniversario de su primera aparición. Vamos a una canción y ya venimos con las muchas gracias, Ariel, por ser la primera vez que vino a nuestro primera podcast. Primera vez que viene Ariel, seguramente volverá. ¿Te quedás, Ariel, a las recomendaciones? Y un ratito, sí. Perfecto, ya venimos. Tercer bloque de este podcast número 110 y vamos a repasar algunas recomendaciones, cosas que hemos leído y tenemos ganas de que ustedes también lean o que descubran si nunca las escucharon nombrar. Vamos a empezar por el señor Fede Velasco. Fede, contanos qué leíste últimamente, si es que leíste algo, ¿no? Dale, dale. Primero vamos con la desrecomendación. A ver. La última vez había hablado de Heroes in Crisis, que había leído. Ay, sí. Viste, bueno, leí el 2 y es todavía peor. Sí. Es muy horrible, digo, está todo puesto para darle una chapa a Harley Quinn que no que se merece. Tuvo. No, la verdad no entiendo qué está haciendo Tom King, digo, está timbiando chapa a lo loco. No entiendo. Además, no está bien escrito, no está bueno. Digo, es complicado porque, qué sé yo, me acuerdo por ahí en su momento cuando salió Identity Crisis, que fue bastante cuestionada, pero me parece que más allá de eso, era una saga, estaba bien escrita, digamos. O sea, tiene algunos errores, algunos problemas, algunas cosas que se le pueden criticar un para montón. Mí no está bien escrita, pero bueno. Para vos no está bien escrita. A ver, si el principal, si el segundo argumento en importancia no se resuelve nunca, está mal escrito. A ver, bueno, que son dos cosas distintas. Digo, el primer argumento en importancia es el asesinato de Sue, sí. Se resuelve. El segundo argumento en importancia, que pará, es, ¿quiénes son los padres? Se resuelve mal. Porque se pegaron un volantazo sobre la marcha. Se resuelve mal, pero se resuelve. Todo el armado era para Atom. Y después queda afuera. Y después, el segundo argumento en importancia, que es quiénes son los padres de Owen Mercer, del Capitán Boomerang joven, no se resuelve. Lo terminan resolviendo en la revista de Flash otros autores. Ah, es que estamos de acuerdo. Bueno, quizá me expresé mal, digo, a lo que iba con bien escrito. Ojo, es que por eso digo, a decir que te pareció bien escrito. No, es que sí, pero iba no otra cosa. Iba más, no. Te convertirás en un verdulero inmundo, pero bueno. Iba más a cómo están desarrollados los personajes, quizá, sí. Y a cómo están escritos los personajes que... A lo que es la trama en sí, que sí me parece que está mal, las que evoluciona mal y está mal. Las escenas intimistas, cuando los personajes charlan entre ellos, están buenos. La trama en general es chota. No, la trama en general es una cagada, ¿no? Ahí estamos bien. 100% de acuerdo. En cambio, acá me parece que está mal todo. O sea, ese es el problema. Digo, la trama, no sé para dónde va, me aburre un montón, no se entiende un sorete. Y las escenas entre los personajes no te dicen nada. Y ni siquiera te crees las muertes. No, por eso está todo apuntado al golpe bajo. Digo, metieron un montón de muertes para impactar. Nadie cree que dure 15 minutos. Totalmente. Una verga. Y después, lo que sí voy a recomendar. Por favor. Que leí y recién arranqué, no leí todos los números que hay, igual son poquitos. Es Hey Kid Comics. Hey Kid Comics, de del maestro Howard Chaykin. Está muy piola. La verdad que es raro. Es poco habitual porque es casi una historieta costumbrista, como... Es un programa de chimentos hecho en historieta. Exacto. Va es a contar... La vida tras bambalinas de la industria del cómic. Exacto. Va a contar chimentos... Anécdotas. Y anécdotas. Entonces es como muy raro, digo. Tiene un formato donde casi no hay conflicto. No... La historia, podemos decir, no avanza a pesar de que se manejen cuatro líneas de tiempo... diferentes, con los mismos personajes, como no hay conflicto, nada, o sea, bueno, sí, a ver, hay conflictos, que los tipos no pueden llegar a fin de mes, siempre hay uno que garca a otro, que los cagan, digo, pero igual es súper interesante, está muy bueno, y se nota obviamente que está todo puesto en, como vos decís, hacer el programa de chimentos, ¿no? Traer anécdotas picantes, claro. de la industria y ponerlas en estos... Y también tenés que recomendarnos un podcast amigo nosotros, ¿no? Hay un nuevo podcast que nuestros oyentes podrían escuchar con deleite. Sí, por supuesto. Remeras Rojas, que lo hacemos ahí con Leito y con Mael también. Que sí, estamos los lunes a las 22 por Radio Tetris. Y ah, si no es un podcast, es un programa de radio. Es un programa de radio, sí. Y si no, lo pueden obviamente descargar y escuchar cuando se les cante. También en YouTube está, ¿no? Estamos en YouTube y en iVoox. Remeras Rojas, entonces. Remeras Rojas. Es muy trekkie, demasiado. ¿Solo trekkie? Sí, es solo de Star Trek. Bueno, es solo 100% dedicado a Star Trek. Desgarrador. No hablamos de otra cosa. Excelente. Bueno, por lo menos dura solamente una hora. Ah, está muy bien. Diego, ¿nos querés contar algunas tus recomendaciones? Sí, mirá, tengo algo. Me gustó mucho Miriba, de Nahuel Sagárnaga. Mirina. Miriba. Mirina. Miriba. No, es con N. ¿Mirina? Mirina. Es con N, me parece. ¿Mirina? Que tiene razón la papa. De Nahuel Sagárnaga, sí. De Edito por Locorrabia. Sí. Es la historia de una androide tortillera con superpoderes. Muy divertido. Muy bien hecho, muy bien. Me gusta mucho lo que está haciendo Nahuel. Me gustó también El aneurisma del chico punk, volumen 2 de Renzo Podestá, editado por Big Sur. Muy pegado al volumen 1. Si no te acordás el 1, volvelo a leer antes de leer el 2, porque si no, no vas a entender una chota. Hasta la página como 40 del volumen 2 no sabes de qué está pasando si no te acordás de lo que pasó del 1, porque va enganchadísimo. O sea, el segundo siguiente, casi en simultáneo, donde termina el 1, arranca el 2. Y otro que me gustó mucho es ¿Quién mató a Rexton? Editado por el Hotel de las Ideas, con guión de Diego Greenbaum y varios dibujantes, en donde cada uno hace una parte en donde el guión supuestamente lo hace Rexton y los dibujantes son los dibujantes que trabajaban con él en la editorial. Y ahí están Gabriel Hipóliti, Pato del Peche, Baldó, Dante Ginebra, Gato Pietro Fernández. Y Gato Fernández. Es como un Robin Hood, ¿no? Hay como es como si fuera una especie de Columba, en donde hay muchos personajes que ocupan roles, y hay uno, el que le caga a la mina, el que le caga al personaje. Entonces todos tienen motivo de por quién mató a Rexton, y está muy bien llevada. A Greenbaum siempre viste buscando nuevas formas de no contar una historia, sino de encontrarle la vuelta a la historieta para que sea más que una historieta. Así como Diagnósticos va a lo visual y encuentra una nueva vuelta, bueno, con esta encuentra una nueva vuelta de por qué contar una historieta y cómo los autores y los dibujantes se mezclan con los guionistas. Muy, muy interesante. Y lo último que quiero recomendar, bueno, es un libro que está, me imagino que salga este podcast, ya va a estar en la calle, que se llama Periodismo de Aventuras, que va a estar en las librerías, regálenlo para fin de año. Son 500 páginas de notas y entrevistas seleccionadas de mis 30 años de periodismo de historietas. ¿Alguna recomendación de Stan Lee? Ya que tanto hablamos de Stan Lee en el primer bloque. Como dije en el primer bloque, Stan Lee como guionista me parece... cualquier cosa hecho con el método Marvel es un fraude. Si está hecho con el método Marvel, no es guión de Stan Lee. Entonces lo único que puedo recomendar con guión de Stan Lee es la obra que hizo con Moebius del Silver Surfer, que yo creo que esa no la escribió con el Marvel Way, porque Moebius no se lo debe haber permitido. Entonces, Silver Surfer Parables. Es mi única recomendación de Stan Lee como guionista, porque creo que es lo único que hizo como guionista fuera del método Marvel que medianamente se puede leer. Fede, ¿alguna recomendación de Stan Lee? Spider-Man de Stan Lee. Es lo mejor que escribió. ¿Con Ditko o con Romita Jr.? Stan Lee, me gusta todo. Con Romita Padre. Soy más fan de Ditko que de Romita Padre. Ya nos quedó claro. Pero por ahí la época con Romita Padre es la que está mejor escrita por Stan Lee. O sea, si es como obra de Stan Lee, me parece que es mejor el Spider-Man de Romita. Muy bien, nos vamos con Ariel Avilés. Ariel, contanos alguna recomendación que quieras hacernos. Ya sea material vinculado con el Tony, con Stan Lee o con otras cosas que hayas leído y te hayan gustado. Leí en los últimos tiempos, y voy a sobreactuar el columberismo, Moonshine, que no sé si se pronuncia así, sí. La de Azzarello con Rizzo, que hay una, sí, la edición argentina. Hay una edición argentina muy reciente, muy linda, y digo que sobreactúo el columberismo porque cuando lo vi a Rizzo digo, qué mandrafinesco que está Rizzo, que dignísimo obviamente, con su impronta y todo eso, pero me sobrevolaba un aire a Savarese sobrenatural, porque no sé si saben de qué se tratan, sí, los que están escuchando, quiero decir. Exactamente, pero con gangsters y hombres lobos. Hombres lobos. Justamente va de eso. Lo único que me dejó así como mal es que me quedé con las ganas de seguir leyendo el resto, que porque es el volumen número uno, y esperemos que las ventas acompañen este libro y haya un volumen dos. Así que esa sería mi recomendación. La otra es muy lejana, además parece que también estamos hablando de los mismos autores, una de Greenbaum, Dobles, que si no la leyeron y yo quieren pasar un buen rato historietístico, es una comedia. A Greenbaum con dibujos de Fernando Baldó. Exactamente. Uh-huh. Es como un episodio de Black Mirror, pero en joda. ¿Obra favorita de Stan Lee, Ariel? La verdad, la que dijo él, Parábola. De Silver Surfer. Exactamente, es lo más reciente que tengo, porque salió una edición hace no mucho tiempo y es la que tengo más presente. Leito Rubio, contanos qué tenés ganas de recomendar. Bueno, hablando de Fede, habló del chusmerío de Marvel y todo eso, me sumo con un gran libro que lo estuve leyendo. Esto tiene que ver con el mundo, porque hablamos de Stan Lee. y es Marvel Comics, la historia jamás contada. La de Jean Howe. Sí. Sí. Ah, bueno. Es maravilloso. Yo ya lo había leído hace mucho tiempo, lo volví a repasar por. Es totalmente adictivo, no lo puedes soltar. Es droga. A mí me había dicho que era falopa y realmente es falopa. Así que lo recomiendo, que te cuentan todo el chusmerío. Sí, es hermoso. La edición de Panini, la gallega, tiene un complemento que es con la historia de Marvel en España. Marvel en España. Así que eso sin duda. El que lo pueda conseguir ya en edición castellano o en su idioma o en su idioma original, es maravilloso. Sí, que, sí, gran ¿verdad? Libro. Continúa eso como que Fede tiró del chusmerío que hace Howard. Bueno, es maravilloso. O sea, te dan ganas de ver eso en una película, en una serie o lo que sea. Una biopic de Stan Lee o de Martin Goodman o de Jim Shooter o de cualquiera. Absolutamente. Y después, bueno, hablando de libros también, voy a recomendar uno que es la historia jamás contada, pero de Spider-Man en este caso. Que está editado de Tito Panini y es de Julián Clemente. Es una Julián Clemente había sacado varios libros de la historia de Spider-Man, pero los juntó y amplió y modificó. Es un texto definitivo sobre la historia de Spider-Man. Y es demoledor, ¿eh? Así se le generó adicción el que estuvimos hablando del anterior, la historia jamás contada de Marvel. A mí me pasó muy parecido con este libro de Spider-Man. A mí ya me gustaba Spider-Man, pero con este libro me dio ganas de volver a leer Spider-Man de cero. O sea, sí, que la historia jamás contada de Spider-Man la editó también Editorial Panini, se los recomiendo. Así que y después siempre voy a traer una recomendación de Batman. Exactamente, obviamente. Una recomendación batmaníaca. Estuve leyendo una gran deuda pendiente que tenía, que es el Batman de Jerry Conway. Así que me puse a leer con Don Newton, Newton, que es un dibujante de Batman no muy conocido, por ahí lástima que ha quedado ahí en el olvido. Sí, falleció muy joven, pobre. Entonces no se lo reconoce. Y con Jim Collan, y bueno, ahí tenés años 80 al 83, exactamente, más la aparición de Jason Todd, de Killer Croc. La primera aparición de Jason Todd, después tuvo el cambio del origen. Nocturna, ya es Doug Monch. Claro, ya es Doug posterior Monch. Esto es Jerry Conway, donde ahí. Se dice que la marvelización de Batman le hizo a Englehart, pero Jerry Conway también fue el que más. Exactamente, llegó un camino, así que bueno, espero poder brindarles una nota comiqueando pronto, lo más pronto que pueda, sobre Jason Todd y contarles el antes y después de Crisis y todo esto, así que. Muy bien. Así que bueno. Andrés, ¿vos también tenés recomendaciones? Tengo, como siempre. Arranco con el tomo 5 de Dante Elefante, de Javi Rovella, el mejor, me parece, hasta ahora de los tomos de Dante Elefante, editado por De La Flor. Tiene todo ese homenaje a Masters of the Universe, una historia larga donde los personajes de Dante Elefante se convierten en los Masters of the Universe. Es genial, un homenaje a He-Man. Si son fan de He-Man, no dejen de comprar ese libro. Bárbara, de Osamu Tezuka. Una historieta oscura, mala leche, retorcida, complicada, muy muy interesante. Una de esas maldades de primera mitad de los 70 con las que nos sorprendía el manga no Kamisama. Muy muy bueno. Batman Black and White, volví a leer el clásico, el original, el del 96. Qué lista de autores que tiene ese libro, boludo, te rompe el culo. Después las historietas en sí, hay unas que están buenísimas, otras que esperabas un toque más, pero la lista de autores, la nómina que se armó, es realmente muy muy notable y sigue siendo un clásico recomendable. Me terminé el Mega Mamotreto de Alex Siner, el que trae todo Alex Siner, y no se puede creer, es infernal. Habría que hacer un podcast un día todo de Alex Siner. Qué lindo ese libro. Es infernal. Es una orgía ese libro. Además, cómo van evolucionando los guiones, los dibujos, el personaje, la vida, todo, todo. Es muy, muy bestial. Muy, muy bestial tener en un solo libro compactado tanta gloria. Las Guerras Silenciosas, de Jaime Martín, una excelente historieta así de memoria, donde él interpela a su padre y el padre le cuenta su colimba, que fue a principios de los 60 en el norte de África. Buenísimo. Cuando todavía era colonia española, en plena dictadura de Franco. Excelente historieta, tiene cosas cómicas, cosas impactantes, cosas emotivas, cosas que te dan bronca, porque realmente el tipo denuncia situaciones de crueldad, de delitos de lesa humanidad que cometían los milicos franquistas contra sus colimbas. Excelente, muy muy buena historieta, muy recomendable. Pamela y el extraterrestre, de Falló, de Pablo Falló, salió hace poco recopilada en libro, con material de otras historias cortas de Falló que aparecían en La Fierro, en El Tajo, en País Caníbal. Un material excelente, todo de principios de los 90. Genio Falló, estaba en un momento brutal en ese entonces Falló. Ghosts, de Raina Telgemeier, seguramente la habrán escuchado nombrar, pues es una de las autoras que más vende en Estados Unidos. Tiene libros con tiradas de millones de ejemplares. apuntado al público no comiquero, obviamente, a chicas de 14 años que están leyendo historietas por primera vez, 13, 14, 12, como yo, una niña de 12 años, aún virgen, que se revienta sus primeros granitos, se pinta las uñas por primera vez y se compra el libro de Reinhard Telgemeier. Realmente muy, muy bueno, Ghosts, una historieta muy emotiva, muy atractiva, con mucha acción, con muy buenos diálogos, con personajes muy, muy bien elaborados. Una gran puerta de entrada al universo de esta gran, gran autora. El Ángel Negro de Camila Torre Notari me gustó mucho también, muy interesante. Un libro, una novela gráfica de amor a las mascotas, es la relación de una familia con un gato. El dibujo capaz no es tan gran cosa, pero está re bien narrado. Y los diálogos son lo mejor que tiene el libro, muy muy interesante. Se puede pasar. El Gordo sin Remera de Juanpa Camarda me hizo cagar de risa, está muy bueno, se lee en internet, Juanpa lo hace para Facebook o para Instagram, no me acuerdo. Ahora salió el libro en Ediciones Noviembre, muy muy gracioso, muy divertido. ¿Qué más? Vamos cerrando, esto no. Dora, el tomo 3, Malenki Sukole, coeditado por La Maroma y El Hotel de las Ideas, la última entrega de esta saga de Ignacio Minaverri, que es una historia de verdad, memoria y justicia, donde Dora básicamente se convierte en la abuela de Plaza de Mayo, digamos, y se dedica a restaurarle la identidad a una chica que había sido robada de su familia polaca para convertirla en alemana e hija de gente que en realidad no eran sus verdaderos padres, sino aliados de los nazis a los que los nazis le regalaban bebés. Muy, muy bien escrita, muy, muy bien dibujada. Y anteúltima, El Sabueso, editado por Ivrea España, un libro que recopila tres adaptaciones de cuentos de Lovecraft hechos por el mangaka Gou Tanabe, que es una especie de Salvador Sanz japonés. Tiene un dibujo bastante parecido al de Salva y muy jugado a los climas, lo cual viene bárbaro para adaptar, obviamente, cuentos de Lovecraft. Son los mismos cuentos de siempre, los que ya adaptaron Horacio Lalia, Corben, Juan Carlos Pija, no importa. Todos adaptan los mismos cuentos de Lovecraft. Lo importante es cómo el autor lleva su propia sensibilidad al universo de Lovecraft, y la verdad que Gou Tanabe lo hace muy, pero muy, muy bien. Y última que me gustó bastante fue Iceberg, una novelita gráfica coescrita por Jonathan Krenovich y Martín Maceo y con dibujos de Alessio Rossino. Una historia corta, son 40 páginas, muy bien narrada, con un timing muy cuidado, donde pasan un montón de cosas, presentan un personaje. Sí, Amanta. Amanta, que después va a volver. Pero, librito. Claro, pero todavía no lo leí. Para mí está muerto Amanta. Después, cuando lea Amanta, me voy a enterar por qué no está muerto. Pero Iceberg se puede leer independientemente de Amanta y es una muy linda novela gráfica. Terminé algunas cositas más, pero bueno, las dejo para otro momento. Y nos vamos a repasar un par de eventos que tenemos. Bueno, el fin de semana del 8 y 9 de diciembre. Ya va a haber pasado. No, por supuesto que no. Hay un evento medio verga acá en Costa Salguero al que va la gente de clase alta a gastar dinero. Al shopping. El shopping ese donde te cobran entrada. Ustedes por ahí saben. 500 pesos. ¿500 pesitos la entrada? Sí, una bicoca. Una bicoca. Pero podés saludar a un chico que se tira un pedo en Stranger Things. Sí, bueno. Y a una chica que actúa en Soy Luna y esas series tan comiqueras que nos gustan tanto. No, me parece que no. Y después tenemos el 15 y 16 de diciembre la nueva edición de Colossus Com en la ciudad de Catamarca, donde voy a estar. Va a haber un homenaje al gran Carlos Gómez, hablando de próceres que dieron sus primeros pasos en Columba, y va a estar bastante bueno, me imagino. El año pasado estuvo muy bien. Y después, mi cierre por ahora de calendario de eventos va a ser el día 23 de diciembre con una nueva edición de La Mostra en la Escuela La Ola, acá en Buenos Aires, con la de nuestro amigo Marcelo Dupleich, en primera junta, donde van a estar invitados Ignacio Minaverri y Cacho Mandrafina, al que se le hace un homenaje que voy a tener el honor de conducir. Por supuesto, hay un montón de presentaciones de libros, siguen saliendo muchos libros, sigue habiendo muchas presentaciones en las distintas comiquerías, centros culturales, casa de viñetas sueltas, no sé, en todos lados hay presentaciones. Igual, obviamente, se termina el año, empieza a venir el verano, empieza a bajar. Y ahí baja un poquito. Pero bueno, ustedes saben que tienen que prestar atención a la agenda argenta en nuestro sitio web, donde vamos subiendo la información de todos estos eventos, convenciones chiquitas que ahora quizás nos estamos olvidando, tipo la de Costa Salguero, eventos chiquititos, así, poca onda. Sí, va a haber una muestra de la productora en Casa de Viñetas. Esa sí inaugura, el 29 creo que inaugura. Se inaugura ahora. Eso sí, ya va a estar, disponible cuando ustedes escuchen, cuando escuchen esto. Pero va a haber un montón de eventos grandes, chicos y medianos, que vamos a ir cubriendo como siempre en Agenda Argenta. Les agradecemos muchísimo el apoyo, el aguante, el acompañamiento, la gente que se acerca a saludar en eventos en las ciudades más remotas, a felicitar por el podcast, por los videos de YouTube, por el sitio web. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a reencontrar obviamente en enero. En diciembre nos vamos a reencontrar antes de fin de año. Hay un podcast más previo al balance 2018. Les prometemos un podcast más para diciembre. Estén atentos y muchísimas gracias una vez más a Ariel por su presencia. Maestro, un gusto tenerlo acá. Gracias, Leito. Gracias, gracias. Muchas por gracias, Fede. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Dani, por tu colaboración en los controles. Y a todos ustedes los invitamos a seguir en contacto todos los días a través de nuestro sitio web y a encontrarnos el mes que viene con un nuevo podcast de Comiqueando. Muchas gracias y hasta pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en estas tardes de Comiqueando.